animados, seres animados inferiores, seres animados superiores. Y mostré que los seres animados superiores eran el ser humano y el ángel, ¿no? Y llamábamos esa categoría de ángel a seres que no tenían cuerpo, porque en realidad era esto, ¿no es cierto? De los inferiores ya lo hablamos, pero lo que quiero que nos concentremos es en esto. Hemos hablado de los cetáceos, todo eso lo hemos visto. Pero nos concentramos en el ser humano, ¿no? El ser humano, el cuadrado siempre es ¿qué cosa? El cuerpo o la materia, y el triángulo es la conciencia. La conciencia. Y el centro es ¿qué cosa? El ser. El tibio. Sí, es el ser. ¿Es el alma? ¿Esto qué es? El espíritu, ¿sí? El espíritu con mayúscula. Es la energía creadora, ¿sí? ¿Se acuerdan? Lo dijimos, ¿no? Sí, sí. O sea que, y el colocar en el centro de todos los seres, esto está indicando una visión espiritual de la vida, una antropología espiritual. ¿Y lo redondo qué es? ¿Y qué es lo redondo? A ver qué era. El alma, muy bien. Quiere decir que esto es la energía física, vamos bien. Esto es la energía espiritual. El triángulo tiene que ver con la energía psíquica, ¿vamos bien? Esto es lo que aprendimos. Energía física, psíquica. Esto tiene uno de todos, ¡pum! Se baja. No sé cuál es la que baja. Este tubo, acá hay dos y se apaga uno. Ah, bueno, para que vos le avises. Estamos en energía física, psíquica y espiritual. ¿Bien? Quiere decir que el ser humano es alma, cuerpo y mente. Vamos a tratar de dar el fundamento antropológico de lo que estoy diciendo, vamos a tratar de entrar más a fondo, ¿sí? Tenemos que tratar de dar una explicación para entender qué pasa con el eneagrama en todo esto, ¿sí? Entonces vamos a entender lo siguiente. La primera diferencia básica es qué diferencia hay entre lo que llamamos alma y cuerpo. ¿Qué diferencia hay entre lo que llamamos alma y cuerpo? ¿Sí? Obviamente la diferencia es que uno es una energía espiritual y otro es una energía física, para decirlo de forma directa. Y tiene que ver con niveles de vibración. El cuerpo no es ni más ni menos que un estado de vibración más densa, que es la materia, y el alma es un estado de vibración más sutil, ¿sí? Entonces lo que tenemos que entender es que la diferencia entre alma y cuerpo es una distinción real. Es decir, alma y cuerpo son dos realidades unidas. Y esto es importante porque hablábamos de qué tipo de alma comparado con el alma de los vegetales y los animales. Le damos un nombre a esta alma, ¿sí? Esta alma la llamamos alma espiritual para distinguirla del alma inmaterial, que tiene que ver con la energía que le da vida, que anima a los seres vivos inferiores. Con lo cual, estamos hablando del alma espiritual. Estamos hablando de una energía espiritual. Estamos hablando de un nivel de vibración más sutil. Y por supuesto, entonces la pregunta es, si alma y cuerpo tienen una distinción real, decimos, ¿cuál es el distintivo del alma espiritual comparado con el del alma inmaterial del resto de los seres que tienen vida? Dos cosas. La autoconciencia. Y lo segundo, que es clave, la subsistencia de esta energía espiritual, la subsistencia después de la muerte, en donde la persona no pierde su identidad, o el alma no pierde la identidad. Es decir, antropológicamente o arqueológicamente, o paleontológicamente, si se quiere, lo que vemos que en la condición humana desde la prehistoria, cuando un paleontólogo descubre una osamenta, sabe que es un ser humano, normalmente porque al lado de los huesos hay objetos que lo rodean, su lanza, a veces vestimenta o hacha o algo que era como los elementos que lo tenían. ¿Eso qué significa? la idea básica de que ese ser continuaba el viaje de la vida, que más allá de la frontera de la muerte había una identidad que no se pierde y que sigue el viaje de la vida, y los objetos lo acompañan en ese viaje. De hecho, si alguien de una categoría o jerarquía superior se sacrificaba, bueno, o a los animales domésticos o incluso a las personas que tenían, que los servían. Y no era visto, nosotros desde hoy miramos eso como algo horrendo, pero no era una cosa detestable, era lo que hacía, lo que mostraba, hola, hola, que estábamos frente a alguien que era un ser humano que continuaba su viaje de la vida, ¿me entiendo? Y estas personas se sacrificaban para continuar ese viaje. ¿Quiere decir, Roberto, que cuando hablamos del alma espiritual estamos hablando de una categoría de ser que tiene una subsistencia después de la muerte, manteniendo su identidad, no disolviéndose energéticamente como las demás almas inmateriales de los seres vegetales y el resto de animales? Sí. Esa subsistencia y la autoconciencia. ¿De dónde le viene la autoconciencia? Cuando yo hablo de alma espiritual, es porque existe entre el alma humana y esta energía que llamamos el espíritu, una relación, como dice Patricia May. ¿Han escuchado ya este tema, no? Patricia May lo ha escuchado, he hablado mucho ya de eso, ¿no? ¿O no? No tanto. Bueno, entonces ahora sí. Anoten, van a tener que ver todo lo que les digo. Van a entrar en Google y buscan Patricia May. Es una antropóloga chilena, una antropóloga con una visión espiritual chilena. Se meten en Google, buscan Patricia May, entran a la página de ella y van a encontrar primero 4 CD, o mejor dicho, 4... serían CD, 4 cosas para escuchar, 4 conferencias de ella, que se llama Maestros Espirituales. Te pido, Claudia, que me hagas acordar de esto, ¿sí? Para cuando nos volvamos a encontrar. Voy a tomarles examen, digo, voy a ver qué hicieron, ¿está? 4 conferencias de ella sobre los 4 maestros espirituales: Buda, Jesús, Lao Tse y Quetzalcóatl. No pueden dejar de escuchar esos 4 CD, que son 4 conferencias. Después de eso van a escuchar otros 4 CD que se llaman... ¿Cómo? Quetzalcóatl. 4 CD de El Paso, de la cultura del ego a la cultura del alma. El Paso, de la cultura del ego a la cultura del alma. Otras 4 conferencias. Y si tienen alguna persona que maneja bien la computadora, pásenlo a CD, lo meten en el auto y se lo van escuchando en el auto 1, 2 y 3 veces. No se lo pierdan, esto es una joya. Sí, alumno. No, eres un capo. Ah, yo. Vos sos un capo para esto. Más aún, casi te diría que lo pases en CD y lo vengas a vender acá. Te ganas unos pesos, te pones 2 pesos a cada uno y así se beneficia todo esto. Porque si tu vocación de servicio como vos llega hasta eso, te pido que ya tenés ya. Multiplicá, ganaste 5 pesos. No te vamos a dar más que 5 pesos a lo que sea el costo. Y te ganas unos pesos y todos tenemos la pila de CD que estoy hablando. ¿Les pareció? Sí, buenísimo. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Ya Gustavo está atrapado sin salir. ¿Está? O sea, eso no es excusa de que no lo vean, no lo escuchen en la computadora, está claro, ¿no? Pero va a quedar después para que lo tengan en el CD. Sí, sí. Por último, hay 4 CD más, que son los últimos, no los asusto tanto, ¿eh? Son 2. Que esos 4 CD son, se llaman 4 conferencias prácticas espirituales. Señoras y señores, mi deseo es que terminen el curso de Enneagrama 2 habiendo escuchado estos 12 CD. Más aún, lo van a escuchar en el auto los que quieran cuando Gustavo los haga pasar a CD, pero yo lo que quiero es que lo escuchen en la computadora, agarren birome o lapicera y papel y escriban lo que frases o ideas de lo que ella va diciendo, ¿no? Queden una escucha volada. Hay partes de la descripción de ella que no hace falta, porque ella, cuando habla de los maestros, uno puede ver como es una parte de conferencia, hay cosas que no hay que copiar de memoria. Pero de pronto entra a tocar determinados puntos donde tenés que copiar porque cada frase que dice es sustancial, ¿comprenden? Es la primera mujer que encuentro. La primera mujer que encuentro, que del tema de antropología espiritual que conozco, tiene una absoluta manera didáctica de hablar, con una claridad meridiana y con una profundidad absoluta. Así que, señores, no se la pierdan. De escritoras, les podría decir Caroline Miss y Annie Marquier. Caroline Miss lo ven en muchos libros, espero que los lean alguna vez. Empiecen con Anatomía del Espíritu. ¿Lo puedes? Caroline Miss. Entonces, esto es para el verano, ¿eh? Caroline Miss. Caroline Miss. Esta señora norteamericana tiene varios libros, pero el que tiene que empezar a leer de la colección de libros que van a encontrar en toda la librería es La Anatomía del Espíritu. El primero. Si les gusta, no van a parar. Porque es una mujer hiperdidáctica, de una conciencia práctica increíble y una visión espiritual magnífica, magnífica, magnífica. ¿Esa? Aunque sus estudios son más de psicología y de trabajo energético, llega a profundidades de la tradición mística. El último de ellos, que se llama Dejar la gravedad o algo sobre la gravedad, se llama así, no me acuerdo cómo se llama el libro, habla de la gracia divina y cómo actúa en el hombre, pero para llegar a lo que llega ha trabajado una cantidad de temas que pasa de lo energético a lo místico. No dejen de leer esto. Caroline Miss. Y por supuesto, no es fácil de conseguir esto, no es fácil, espero que Gustavo se encargue de conseguirlo, de la señora Annie Marquier. Tiene varios títulos, pero el que me interesaría que encuentren es La Maestría del Corazón. Aunque si encuentran otros títulos, de ella también. Annie Marquier. Tres mujeres que me sorprendieron. Yo no lo conseguí. No lo conseguiste, ¿no? Pero por ahí Gustavo Cinco en Amazon y por ahí. Marquier. Annie Marquier. La Maestría del Corazón. ¿Son dos M? Annie. 2N. Ah, 2N. Annie Marquier. ¿En inglés no está? Seguro, pero no sé cómo conseguir. Ella es canadiense. Es canadiense, porque en Amazon es más fácil. Por eso. La editorial que ella escribió, La Maestría del Corazón, es la editorial Luciérnaga. La editorial, es una editorial española de Barcelona. Pero puede ser que aparezca en otras editoriales. En español me refiero. De Caroline Miss no hay problema, se consigue relativamente fácil. La librería se está. Pero ahora, tres mujeres, Patricia May, chilena, Caroline Miss, norteamericana, Annie Marquier, canadiense. Patricia May es una señora que nació con una dificultad motriz, tiene este tamaño, no es enana, no tiene el aspecto del enanismo. Es una mujer que paró su crecimiento en esta altura, es una mujer que se casó con un hombre normal, que tiene hijos normales, y adoptó a su sobrino cuando su hermana murió, y su sobrinito es también chiquito, dice ella. Ella dice, somos chiquitos nosotros. Es una mujer admirable, es una de las 300 mujeres chilenas más apreciadas en Chile durante 5 años. Hay una publicación, no sé de qué tipo de organización o ONG, que publica las 300 mujeres más influyentes en Chile. Y ya va por el quinto año donde ella figura también en esa lista, en distintas posiciones, obviamente. Pero no se la pueden perder escuchar a esta mujer. Es un sol. Cuando viene a la Argentina, seguramente va a venir, está por dar conferencias. Así que en la página por ahí aparece. Cuando viene, no se lo pierdan. Esta es Patricia May. Patricia May. ¿Ok? ¿Listo? Pues este material da sustento antropológico a lo que estoy haciendo. O sea, el eneagrama no es una cosa técnica de... No, hay una visión del ser humano. Entonces estoy dándoles todo esto para que lo tengan como base antropológica de lo que es el eneagrama. A esto le acompañamos lo que estoy diciendo ahora, entonces. La autoconciencia es que el hombre se sabe a sí mismo quién es, para qué vino y a dónde va. ¿Sí? Y por eso, si seguimos siendo poquitos, me encanta porque voy a hacer un ejercicio con ustedes bien dinámico para hablar del tema de quién soy. Pero eso vamos a esperar un poco más hasta que se afiance la parte teórica. Conclusión. Vamos a ver las preguntas claves. Roberto, vos hablás de la energía espiritual y hablás del alma. Llegó el momento que expliquemos. Sabemos que entre alma y cuerpo hay una distinción real y que son dos energías con vibraciones distintas. ¿Vamos bien? Pero ahora quiero que comprendamos qué diferencia hay entre alma y conciencia. Vamos a definir la conciencia, porque la definición de conciencia va a ser clave para el enneagrama. Empezamos. Perdón, Roberto, estoy muy confundida. No te preocupes, yo por ahí voy rápido, disculpa. No. A ver, yo tomé nota de que el alma, que está bien, es una vibración más sutil y el cuerpo es más denso. Sí. ¿Sí? Yo lo que no puedo lograr darme cuenta es la diferencia entre el alma y el espíritu. Muy bien, es una perfecta pregunta. Pero antes de llegar a esa pregunta, que es más profunda, voy a algo más fácil. Está bien, no me olvido tu pregunta. La diferencia entre alma y conciencia. Pero tengo que definir qué es conciencia. ¿Listo? Sí, muchas gracias. Cuando hablamos de conciencia, tenemos que hablar de tres tipos de conciencia. Esto hay que entenderlo. Conciencia psicológica, anótenlo porque vamos a definir. Conciencia psicológica, primero. Después vamos a hablar de la conciencia moral y después de la conciencia espiritual. Es decir, que cuando hablo de conciencia tengo que distinguir esto. Y los libros que hablan del tema de la conciencia, obviamente, si no hago esta distinción, entro en una ensalada rusa. ¿Estamos? Empezamos. ¿A qué llamo conciencia psicológica? Llamo conciencia psicológica a un estado de la conciencia humana, de alerta y de discernimiento libre. Entonces, de nuevo, ¿qué es la conciencia? Un estado en donde la energía psíquica está en estado de alerta o de atención con un discernimiento libre. ¿Qué significa eso? En este momento todos estamos psicológicamente conscientes. Si nosotros estuviéramos durmiendo, nuestro estado no sería consciente, sería un estado onírico. El estado onírico es un estado consciente. De hecho, si yo tengo, ¿cómo se llama? Te levantas a la noche. Una persona en estado solar no tiene conciencia plena. Por eso, cualquier acción que realice, jurídicamente tiene atenuante, porque no sabe lo que está haciendo. No está en un estado de conciencia. ¿Entiendes? Ese estado es distinto al estado de conciencia del que hablo. En estado de ebriedad, vos perdés tenés una conciencia limitada, por lo tanto, tus actos tienen atenuantes. O en estado de pasión, algo pasa y defendiendo a tu hijo lo matás al otro. Entonces, en un estado de pasión, donde tu estado ya no es una conciencia libre, no es que decidiste agarrar un cuchillo y matarlo. No fuiste consciente, tu estado pasional llevó a una reacción que perdiste tu conciencia. A lo que voy entonces cuando hablo de conciencia psicológica es un estado de la persona, un estado de la energía psíquica, de alerta y atención, con discernimiento y libertad. ¿Estamos? O sea, tengo discernimiento, sé lo que estoy haciendo y tengo libertad en lo que estoy decidiendo. ¿Me explico? Eso es conciencia psicológica. Vayamos a hablar de conciencia moral ahora. ¿Qué llamo por conciencia moral? ¿Qué es la conciencia moral? La conciencia moral es un discernimiento entre lo que es sano y lo que es insano. Repito, llamamos conciencia moral a un discernimiento de lo que es sano. No dije de lo que está bien o está mal, podría decir así, pero es más apropiado hablar de sano o insano. Si yo agarro un cuchillo y me clavo un cuchillo, ¿sí? Si tengo una conciencia moral sana, digo que eso es una locura. Esa agresión hecha así es o algo que va, es insano. Si yo agarro un cuchillo y le clavo a una persona algo, un cuchillo, eso es insano. Es decir, la conciencia moral, ese discernimiento, tiene un componente natural. La conciencia, el discernimiento de lo que es sano y insano, es un discernimiento que tenemos naturalmente en la condición humana. Pero a ese discernimiento natural se le agrega lo que culturalmente para una comunidad se considera sano o insano. Por ejemplo, nosotros consideramos que por un tema de salud social tenemos que cubrir nuestro cuerpo. Ese discernimiento dice, la persona que no cubre su cuerpo es una persona que está obrando moralmente mal porque no es para la cultura que estamos viviendo correcto vivir, vestir de esa manera. Si fuéramos a una población de África, vestirse sería estúpido, no sería considerado moralmente adecuado o inadecuado, porque para ellos es lo normal de otra forma. ¿Quiere decir, Roberto, que la conciencia moral, si bien tenemos un aspecto natural en nosotros, también se va formando a través del desarrollo de la cultura? Obviamente. De hecho, la esclavitud, en un estado de conciencia moral de la humanidad, en algún momento se consideraba normal la esclavitud. Hoy día es una patología. De hecho, es punible jurídicamente, aunque sigue existiendo. Pero nadie dice, eso es natural. Todavía hay otras aberraciones, como por ejemplo, dañar el cuerpo de la mujer para que no sienta físicamente el goce sexual, en esta cultura árabe donde se considera que eso es normal, cuando es una aberración para una cultura general de la humanidad. A ver, la conciencia moral está determinada por patrones naturales de nuestra condición humana y por patrones culturales que la comunidad misma donde la persona o las personas viven van colocando, repito, en el sano y el insano. Hace 3 días o 2 días, no sé si lo vieron, Beatriz Arlo en televisión tuvo una entrevista en donde dijo que lo que nos está pasando como argentinos es que hay una ruptura de la conciencia moral en la Argentina porque hemos perdido la capacidad de dolor, de que seamos conscientes moralmente del dolor que le causamos al otro. ¿Me seguís? Sí, sí, clarísimamente. Dice que es un problema nuestro, que culturalmente tenemos eso roto, por eso están sucediendo estas cosas en que se matan unos al otro, que lastimás, que mirás por la ventana, que porque dice que se ha roto en nuestra cultura eso. Terrible. Lo escribí, como decís vos, a mí por ahora, sí, es de los casos. Sí, sí, sí. Beatriz Arlo, es buenísima. Sí, sí, sí, una autoridad para hablar de estas cosas. Por eso mismo creo que son esas personas que hay que escucharlas, pero cuando hacen ese tipo de planteamiento no es una crítica social barata, sino un análisis antropológico de la condición humana, en este caso en nosotros. Pero viene bien lo que decís, porque lo que está marcando esto, ¿ven? Es que la conciencia moral de un pueblo se ve afectada por la corrupción y se ve afectada por la cantidad de cosas que ya sabemos. Entonces, si la impunidad y la corrupción avanzan, es obvio que eso va a llevar a un deterioro de la conciencia moral. Entonces ya el trabajo pierde valor, la educación pierde valor, el dolor ajeno ya también no es importante. Usted puede lastimar a un abuelo para robarle por el deseo de dañarlo. Es decir, ya pasa todo lo que sabemos. ¿Podemos hablar de la intervención de los valores aquí? Cuando hablamos de conciencia moral, normalmente decimos que aquellas cosas que son sanas son valores, y las cosas que son insanas son desvalores. El tema justamente, la axiología, que es el estudio de los valores, tiene que ver con la conciencia moral. Una comunidad con una conciencia moral formada, obviamente, tendría valores que se cuidan, se respetan y se priorizan. Cuando la conciencia moral de una comunidad se deteriora, esos valores se pierden y la convivencia se vuelve animal, para decirlo con todo respeto a los animales, porque ni siquiera es animal. ¿Entendido lo que digo, no? Entonces, nos queda hablar de la conciencia espiritual. Entonces, una cosa es la conciencia psicológica, otra es la conciencia moral, y ahora hablemos de la conciencia espiritual. Y ahí es la clave fundamental. ¿Qué es la conciencia espiritual? Llamamos conciencia espiritual al aspecto dinámico del alma humana. Repito, cuando hablo de conciencia espiritual, estoy hablando del aspecto dinámico del alma humana. Esto es clave para entenderlo, porque estamos tocando fondo. ¿Qué quiere decir el aspecto dinámico, Roberto? Es a través de la manera en que el alma se manifiesta. Entonces, el secreto de esto es que lo que llamamos los tres centros operativos de la conciencia, que son percepción, sensibilidad y expresión, ¿me siguen? Los tres centros operativos de la conciencia son las tres formas o maneras en que el alma se expresa. El alma piensa, el alma siente y el alma se expresa. Quiere decir que percepción, sensibilidad y expresión corresponden a la conciencia. Pero entonces la pregunta, si la percepción, la sensibilidad y expresión, o el pensar, sentir y actuar del ser humano, son los tres centros operativos de la conciencia, ¿qué diferencia hay entre conciencia y alma? Atención ahora, no hay diferencia. El alma no tiene conciencia, es consciente. Quiere decir que conciencia y alma no son dos cosas yuxtapuestas. A ver si te entiendo, Roberto. Es así, es como las dos caras de una moneda. El aspecto, para llamarlo estático, de esa energía espiritual la llamamos alma, y el aspecto dinámico de esa energía espiritual la llamamos conciencia. Pero es una única moneda. O dicho de otra manera, llamamos conciencia a la manera en que se manifiesta el alma, pero no es otra cosa. Con lo cual, alma y conciencia no hay distinción real. Es simplemente, se llama en metafísica, distinción de razón. O sea, utilizamos dos palabras para lo mismo, resaltando un aspecto en un sentido del otro. Entonces, ¿para qué le llamamos alma? Porque queremos distinguirlo del cuerpo. Entonces hablamos de la energía que anima, alma, anima, ánima, alma es ánima, que anima al cuerpo. Y utilizamos la palabra alma para hablar de esa energía espiritual en sí misma. Y hablamos de conciencia cuando queremos hablar o referirnos al aspecto dinámico de esa energía espiritual. ¿Quiere decir que la conciencia espiritual es la dinámica del alma? Sí. ¿Quiere decir que la conciencia espiritual es la manera en que el alma se manifiesta? Sí. Pero entonces, ¿entre conciencia y alma no hay diferencia? No. Pero no hablamos de centros operativos de la conciencia, sí. ¿Podemos hablar de las tres aptitudes naturales del alma humana? Sí. ¿Es lo mismo? Sí. Y entonces empieza el tema. Si entre alma y conciencia no hay diferencia, significa, atención ahora, que en esta existencia nosotros vamos registrando todas las vivencias en nosotros, y nuestra conciencia va grabando la información de todo lo que hacemos en esta vida, y toda esa información se guarda en nuestra conciencia. Entonces ahora vamos a ver, ¿alguien tiene un pendrive acá por casualidad? ¿Alguno tiene un pendrive? Si tiene alguno me va a ayudar. ¿Tenés ahí, hermano? ¿Alguno? ¿Cuál quiere? Siempre lo tengo atrás. A ver, ese es muy chiquito, pero por ahí tiene uno medio todavía más viejito. ¿Eh? Uno cualquiera, ahí está. Bueno, este me viene bárbaro. Este. Entonces vamos a pensar de esta manera. Los tengo que llevar a que vayamos entrando en un terreno no fácil. ¿Quiere decir, Roberto, que si vos decís que después de la muerte hay una subsistencia del alma, quiere decir que todo el registro de nuestra vida lo llevamos con nosotros? Sí. Vamos a imaginarnos de que el alma nuestra, en el alma, cuelga un pendrive. Chan, chan. Y en ese pendrive está la información de todo lo que registramos en esta vida. Roberto, pero hay un área del cerebro que se llama la memoria, donde se almacena toda la información, sí, pero toda la información almacenada en la memoria, con el paso de los años se deteriora, la memoria es muy limitada, pero todo el registro tiene un backup acá adentro. El alma guarda la información de todo lo que pensamos, sentimos e hicimos durante nuestra vida. Lo más interesante, que si entendemos una antropología espiritual mucho más allá de la católica, En ese pendrive están todas nuestras vidas. Quiere decir que en este momento nuestra alma cuelga un pendrive en el cual están cargadas todas las vidas. Sí. Siguiendo un estudio comparado de antropología espiritual, la pregunta obvia es ¿por qué está tapado para nosotros esto? ¿Por qué no podemos leer el pendrive de toda la información de las vidas nuestras? Eso. Pero ese registro está acá. La pregunta es ¿por qué no podemos leerlo? Cuando le pregunto a gente de cierta sabiduría de Oriente y de Occidente, todos me coinciden con la misma respuesta, porque no toleraríamos leer todo esto. Porque ya las cosas que hicimos mal en esta vida, o los errores que cometimos, o el daño, nos produce tanta efecto en nosotros, tanto impacto. Imagínate si leyeras todo lo que hiciste en toda la vida. Conclusión, se cierra para que la leas, no la leas acá. Pero Roberto, ¿quiere decir que aquí se guarda la información de todo lo que vivimos? Sí, exhaustivamente. Los voy a invitar a que entren en otra dimensión más profunda todavía. ¿Listo? Métanse en internet y pongan átomo simiente, así, átomo simiente, con S. En el esoterismo de Oriente, que o casualidad tiene mucho que ver con ciertos conocimientos esotéricos de herméticos de Egipto, y de toda la tradición hermética, cristiana, en nuestro corazón, energéticamente, existe un centro que va registrando toda la información de nuestra vida. Y de acuerdo a este conocimiento, cuando lo escuchen, lo lean y demás, el paso de la sangre, ¿vieron cómo teníamos los cassettes antes que teníamos el cabezal? ¿Se acuerdan del cabezal? Que es más fácil que el mundo de ahora, que es más difícil. Que pasaba la cinta por el cabezal. Imagínense que el circular de la sangre nuestra almacena la información en un sitio del corazón. Todo esto es energético. Pero algún día entenderemos que nuestro cuerpo es un holograma, ahí lo dice el artículo que les dije, y en cada célula está todo. Entonces, la pregunta es, ¿estás diciendo que en lo que llamamos el alma humana, la conciencia nuestra almacena toda la información? Sí. Sigamos un poco esta película de ciencia ficción. ¿Qué tal si les contara que cuando salimos de esta vida, agarramos el pendrive que tenemos y lo ponemos en una pantalla gigante cuando estamos del otro lado y vemos toda la película de nuestra vida, pero en un estado de conciencia, no el que tenemos aquí, sino en un estado de conciencia ampliadísima, y nos damos cuenta que todo lo que hicimos, qué grado de amor pusimos o no en cada cosa que hicimos? ¿Quiere decir que siguiendo tu imaginación ponemos en una pantalla el pendrive y lo vemos nosotros solos? No, lo ven un grupo de almas que se llama el grupo álmico, que siempre vamos a estar en la vida. Si hubiera la película Atlas, Gold, ¿cómo se llama? Gold Atlas, de... A ver, no me digan la... ¿Cómo se llama? Cloud Atlas. Cloud Atlas, ¿cómo se llama el actor? Que es el... Tom Hanks. No, dejen de ver esa película. Porque es una película larga, difícil, porque es una película, a ver, pasa de momentos del año 2054 al 1500 antes de Cristo, ¿entendés? ¿Qué te muestra la película? Que una vida que impacta en las siguientes, y que todo tiene una consecuencia, nada es porque sí. Entonces lo interesante es que en forma de película te plantea que todo lo que hacemos no termina aquí. Que si elijo el amor o elijo el no amor, eso tiene consecuencias no solamente en el límite de una vida. Es muy buena la película para entrar en pensar distinto, ¿sí? Vale la pena. Es larga y difícil porque te tienes que concentrar, porque te distrajiste y ya no sabes dónde estás. Y aparte los personajes se van repitiendo en otra, es como acá yo soy profesor de eneagrama y allá soy físico cuántico, ¿me entiendes? Después soy, es decir, soy la misma persona, pero con facciones un poco distintas, en otra realidad, pero lo que está pasando es que mi historia tiene una continuidad, un hilo conductor. Vamos a pensar de esta manera. Al ver la película de mi vida, yo mismo soy consciente si realmente evolucioné o no en el paso por el tiempo. Entonces no hay ni premio ni castigo. Yo mismo me doy cuenta si aprendí o no lo que tenía que aprender. Y entonces, al pasarme esto que estoy diciendo, yo decido después qué hago con eso, si vuelvo aquí para terminar de aprender lo que no aprendí o otras instancias. Lo que les estoy contando es lo que la antropología espiritual en culturas distintas, la mayoría comparte. La pregunta es, en la tradición católica hay una resistencia muy grande a todo este planteamiento porque todavía hay una visión muy especial, cerrada, de que a un alma, a un cuerpo, y eso no hay forma de cambiarlo hasta que la teología del cuerpo cambie. Para Oriente tenemos 7 cuerpos, para Occidente tenemos 1 solo cuerpo que es la carne que tenemos. Hasta que no cambiemos nuestra visión del cuerpo, no va a haber posibilidad de que entendamos esto. Pero la pregunta de nuevo, ¿quiere decir, Roberto, que toda la información de una vida se lleva en la conciencia con el alma? En tu sentido que estás diciendo, uno percibe eso y realmente uno se da cuenta si adelantó en el camino, sí. Pero entonces, ¿qué es la vida? Y ahí viene la segunda parte de esta historia. ¿Qué tal si le dijera que nosotros venimos acá y venimos a cumplir un plan de vida? Y en este plan de vida tenemos 2 aspectos. El ser y el servir. ¿Qué tal si les dijera que nosotros decidimos venir? Y que la decisión de venir, esta es la parte más fuerte, para mi evolución personal, yo tengo una materia que aprender. ¿Cómo que una materia? Sí. Tengo muchas materias, sí, pero hay una, que es la materia fundamental que vine a aprender esta vida. Cuando estudiaba comparativamente las culturas, la zona maya, la zona andina, la zona de Oriente, esto es increíble. El que terminó de darme luz sobre este tema fue un astrólogo. Cuidado cuando yo hablo de todas estas cosas porque uno, estamos en terreno donde tenemos un prejuicio en muchas cosas. Cuando hablo de la astrología, no estoy hablando de la chabacanería mal hecha del horóscopo y toda esa estupidez. Hablo de cosas de otro nivel. En las culturas antiguas la astrología ocupaba un lugar especial. ¿Y saben para qué era el lugar especial que tenía? Para saber cuál era la materia que viniste a cursar esta vida. Les doy un ejemplo para que me entiendan. Este hombre que estuvo 8 horas conmigo explicándome mi carta natal, un hombre que era un maestro para mí, porque realmente tiene una visión filosófica y antropológica increíble. 8 horas leyéndome la carta natal. Y parecía como la pitonisa de Matrix. ¿Vieron la película que ella es una pitonisa que está cocinando torta en fumaba, era una cosa horrenda el lugar, no era una cosa toda... O sea... Me sirvió varios cafés, o sea que me moría de acidez con el café. Pero no quería, yo no me levantaba de ahí ni loco, porque era un hombre que tenía una visión tremenda de todo este conocimiento y que para hacerle breve, por ejemplo, me dice, mira Roberto, si yo tuviera la carta natal de Hitler ahora, yo sabría que la materia de este señor era manejar el poder. Esa era la materia que tenía. Nadie puede saber lo que iba a hacer. Pero con la carta natal, yo sabía que la materia de este señor es manejar el poder. ¿Quiere decir entonces, le dije yo así, que la película de nuestra vida, el guión de la película de nuestra vida ya está hecho? Sí. ¿Y quiere decir que yo soy el protagonista de ese guión y que los personajes principales son mi padre y mi madre? Sí. ¿Quiere decir que yo elijo la esencia del eneagrama? Sí. Quiere decir que yo decido, quizás no solo en ese concurso de almas, los mojones, aquí llamo mojones, ¿vieron los cuenta kilómetros en la ruta? Los mojones en el episodio de mi vida que voy a tener que enfrentar para aprobar esa materia, sí. Y que esos mojones tienen que ver con episodios súper maravillosos o súper traumáticos, sí. Si eso es así, la pregunta obvia, ¿entonces ya está todo destinado? No, porque la respuesta que tenés que dar en cada mojón, sos absolutamente libre. El sí o no al amor, porque es un tema binario, no es tan difícil. En cada situación decís, o elijo el amor, o elijo el no amor. Esa es la única opción. Y siempre el no amor es el miedo. Quiere decir que en cada situación de los mojones de la vida que ya están previstos por mi alma, elijo el amor o el no amor. De hecho, siguiendo esta película, la pregunta es, había una literatura infantil, ¿se acuerdan que vos llegabas hasta una página y decías, si decís que sí, seguí para esta página, si decís que no, andate a otra página? Elige tu propia aventura. ¿Será que eso es la vida? La respuesta no está prevista, pero los mojones sí. Cuando entré en la cábala hebrea, a otro nivel, ya de otro nivel de profundidad, que fue para mí espectacular, todo esto que les hablo, estamos hablando de un terreno muy difícil, este hombre especialista en cábala me dice, es tan así Roberto, tan así, pues yo le contaba lo que yo viví, y él me contaba que en la tradición hebrea, el Rosh Hashaná, el momento del perdón, el día del perdón, uno puede pactar con Dios si se saca algunos mojones de encima, porque le viene siendo muy duro. O sea, uno decide los mojones que vas a tener. Es como decir, me falta aprobar esta materia, pero para aprobarla voy a poner estos mojones en la vida. Pero a medida que no los voy pasando, me doy cuenta que se me hace cada vez más duro todo. Dejando la visión de la Kabbalah, ¿la idea cuál sería? Que yo soy el protagonista de mi vida. No hay nadie que me premia ni me castiga. Que yo doy la respuesta del amor o no amor en cada situación. Y que así se va construyendo mi vida. Pero al decir esto entonces, el plan de vida tiene que ver con dos cosas. ¿Qué materia tengo que cursar? Roberto, dame una pista a lo que estás diciendo si yo miro mi propia vida. Atención a lo que digo ahora. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo hablo del ideal y misión de vida? Les digo que hagan la carta al final y pongan una carta de felicitación de lo que yo soy, que eso espero que todos lo hagan para junio, ¿sí? Todavía espero un poco más, ¿está? Para hablar de la carta de uno mismo. Pero para la materia no ese es el camino. Para ver la materia, tenés que analizar tu vida y fijarte en los momentos de máximo dolor que tuviste en tu vida. Tratar de ir a los momentos de máximo dolor. Donde realmente sufriste mucho emocional, físicamente. ¿Qué pasaba? En tu historia personal, en el libro de tu vida, que es el libro más importante que hay que leer. Que no nos enseñaron a leerlo. Y que este hombre de la carta natal, lo primero que me hizo es me leyó el libro de mi vida. Me dice, ¿qué pasó en esta época? ¿Y qué pasó en esta otra? Y de acuerdo a este astro, acá tuvo que haberte pasado. Y yo le contaba, y yo me asombraba, porque la fecha que me ponía era que entré al seminario, que dejé el sacerdocio, que me separé, que sufrí un ataque al corazón, o sea, pum, pum, pum, pum, hechos fuertes. Me dice, ¿te das cuenta de la constante acá? ¿Dónde está el punto? Claro, cuando te la lee alguien de afuera, decís, no lo puedo creer, o sea, estaba delante mío. ¿Será que la materia que venimos a cursar la podemos descubrir a través de las veces que nos caímos y nos levantamos? Y que muchas veces esas caídas o esos episodios traumáticos me están hablando de algo que yo convoqué para pasar esa situación y no la pasé. Lo que les estoy hablando es un terreno muy delicado, pero lo dejo ahí picando. No tengo yo la dinámica de eso, no tengo una dinámica que sirva, como hice con la carta a uno mismo que tiene que ver con el ideal de vida. No tengo una dinámica para eso, solamente les comparto de un astrólogo, una eminencia para mí, que me leyó mi libro de la vida, marcándome los jalones o los mojones, para que me diera cuenta la materia que no estaba cursando bien. Te das cuenta que te pasa esto y recurrentemente te pasa esto y volvés a meter la pata de nuevo y volvés. ¿Cuál sería una materia, por ejemplo? Saber perdonar. Ser humilde. Manejar el dolor. Aceptar una enfermedad. Saber amar. Saber amar. La más grave. Saber amar a un hombre, si sos una mujer o a una mujer. No, incluso todavía sí, más. Sí, lo fui, claro. Sí. Saber aprender a amar al vínculo que sea en relación hombre-mujer. Saber soportar un miedo. Saber ser humilde. Saber vincularte con el Creador. ¿Qué materia viniste a cursar? Todos tenemos muchas. Sentimos siempre lo mismo. Como todos tenemos muchos dones, decimos. Pero ya sabemos con el eneagrama que tu esencia te habla de tu don fundamental. ¿Estamos? El eneagrama te dice eso. ¿Cuál es esa materia? Roberto, ¿la podemos descubrir no cuando estamos con 50, 60 años, sino antes? Sí. Pero no estamos formados para eso, sí. ¿Pero qué relación entre la materia y el don? No, no hay nada. Es decir, todo se relaciona. Pero es muy personal la materia. Es muy, muy personal. Todos podemos compartir el mismo don. Somos todos dos, compartimos el don de servicio. Pero la materia de él es absolutamente diferente a la mía. ¿Sí? Sí. Me quedo en un punto. Cuando veíamos la película, con el pendrive en la mano, éramos sabios a mis oídos. Éramos sabios porque sabíamos si teníamos que volver o no y a qué. ¿Por qué después lo perdimos? ¿Por qué ahora tanto conflicto? Más allá de que tengamos que tener esas pantallas, podríamos crear esas pantallas para esta instancia. Digo, ¿por qué allí fuimos sabios? Cuando leímos el tendral, vivimos la película y sabíamos que teníamos que volver. Ahora te digo. ¿Y por qué acá tanta dificultad? Hacia allá voy. No, pero bueno. Hacia allá voy. Bueno, hoy es un día de temas. Sí. Urticantes, estamos, voy hacia allá. Primero lo que dije, que está tapado para nosotros, aquí, porque no tendríamos la capacidad de tolerar toda esta información. Lo que sí ocurre entonces, que venimos a esta vida con un plan. Ese plan de vida tiene que ver con algo que hace a nuestro ser, y esto es nuestra propia evolución, esto tiene que ver con algo personal. Por eso es como decíamos, algo absolutamente personal. Pero atención ahora, en el plan de vida nuestro, vinimos a servir. Eso tiene que ver con algo interpersonal. Y eso tiene que ver, si el ser tiene que ver con la evolución, el servir tiene que ver con la misión. ¿Quiere decir, Roberto, que vinimos a evolucionar y a cumplir una misión en la vida? Sí. Yo tengo que serles franco en un tema tan delicado, pero tengo que abrirles el todo adelante. Ustedes después tomen y dejen. Esto es un dogma, ¿eh? Hasta los 28 años, también hablando con personas sabias de varias culturas, me enseñaron un secreto tremendo para mí. Cuando Platón dice que a los 28 años se conquista el alma, yo lo dije siempre, como en el sentido, cuando hablo en las etapas de la vida, como que los 28 años es el lugar donde uno debería entender el sentido de la vida. No, es mucho más profundo esto. A los 28 años, si alguien muere antes de los 28 años, vino simplemente a cumplir una misión. No vino a evolucionar, vino a cumplir una misión. Si pasa los 28 años, vino a trabajar una materia especial. ¡Qué loco! Yo decía, ¿pero cómo? ¿Un bebé, un chico de 14 años? Dice, hasta los 28 años, si alguien se despide de esta vida, no vino a hacer un proceso de evolución, vino a cumplir una misión. De cualquier forma. Si es... Cualquier forma. Perdón, ¿quién dijo? Estaba diciendo que alguien a usted dijo. Sí. Este maestro de la tradición andina me decía que, y lo vi también en México a través de otra persona, pero le hice las mismas preguntas que hice en un lugar, le hice en el otro para ver qué respuesta tenía. Y todas me coincidían con lo que yo había leído en la filosofía griega. Justamente estaba hablando de algo que te va a interesar. Hasta los 28 años la persona, si parte de esta vida, es porque vino a cumplir una misión. Si pasa los 28 años, es porque tiene una materia que aprender. O sea que todo lo que estamos presentes, si pasamos los 28 años, es porque tenemos una materia que aprender. Con lo cual, las culturas antiguas, a los 28 años, pasando esa edad, era muy importante que supieras tu materia. Quiere decir que hasta ese momento no es tan relevante que sepas tu materia, pero sí que sepas tu misión. Por eso a los 21 años, deberíamos trabajar claramente el ideal y misión en la vida de las personas. Y yo hablo como a quienes admiramos en la adolescencia para hablar de ese tema. ¿Se acuerdan lo que digo? A quienes admiramos es generalmente admiramos a alguien porque hay un valor en él o en ella que nos llama o nos convoca. Lo vemos en otro como un referente, pero es algo que en mí siento que es lo que yo anhelo. Si no, no me llamaría la atención. ¿Por qué repercute esta persona en mi vida? Porque tiene un valor que me está mostrando que repercute con lo que mi alma necesita. ¿Se puede saber a la edad de la adolescencia? Sí. Hacia los 21 años deberíamos poder tener clara nuestro ideal y misión en la vida. Qué loco, ¿no? Por supuesto, el nivel de profundidad a lo largo del tiempo va aumentando. Pero ya podríamos tener claro. De hecho, yo me miro a mí mismo. Cuando me miro en el espejo, me veo un señor de 58 años y me veo raro. Digo, no, ese soy yo, me miro, ¿no? Si les pasa a ustedes... Pero cuando me miro en el espejo, yo tengo la misma vitalidad, ganas, entusiasmo y modo de ver la vida que tenía a los 21 años. O sea, algo no envejeció en mí. Mi cuerpito lo veo ahí en el espejo y digo, creo que tengo 58 años, evidentemente. Por los dolores también me doy cuenta. Pero cuando yo me miro así, veo la vitalidad, veo una sabiduría acumulada de la vida. Pero lo que voy es esto. Yo ya puedo mirarme a los 21 años y ver en mí ya la semilla de lo que es mi ideal y misión en la vida, que ahora lo veo en pantalla panorámica. Pero lo podía ver ahí. Si yo tenía la misma hambre o ganas de saber tal o cual cosa que sigo teniendo hoy. La diferencia es que ahora tengo un cúmulo de respuestas en aquella pregunta inicial que me hacía, que antes no tenía, ahora las tengo. Pero esas respuestas que fui adquiriendo de la vida, las voy teniendo siempre basado en las mismas preguntas fundamentales que me guiaron a mí. ¿Quiere decir, Roberto, que hasta los 28 años vinimos a cumplir una misión? Y esa misión es algo que tiene que ver con lo que hacemos a los otros. La pregunta fundamental... Si bien hay misiones distintas, ¿podemos hablar de una sola misión? Sí, atención ahora. Nuestra misión fundamental es servir. ¿Y qué significa servir? Ayudar a que los otros, todo ser, alcance la mejor versión de sí mismo. ¿Cuál es mi evolución? Alcanzar la mejor versión de mí. ¿Cuál es mi misión? Que todos los seres que pasen por mi vida, por haber pasado por mi vida, haya contribuido con mi palabra, mi persona, mi ejemplo, mi acción, haya contribuido a que ese ser, un poco, haya avanzado hacia la mejor versión de sí mismo. Eso es servir. Y no pueden dejar de ver la película Nuestro Hogar. Ya hablé de esa película. No pueden dejar de verla. La película se llama No Solar o Nuestro Hogar, se encuentra en YouTube. Es una película de un canalizador portugués, brasilero, pero hecha en Hollywood. Es una película muy buena, pero lo que vos sacás de la película, más allá de que estés de acuerdo o no con la trama y todo lo demás, es algo más maravilloso. ¿Qué? Que aquí, más allá y más allá, todo es servicio. En realidad, en la escala de los seres, yo les dije que nosotros no somos privilegiados, tenemos que servir al desarrollo de todo el resto. Que seamos seres animados superiores no es un privilegio para dominar, sino es una responsabilidad para servir. Y vamos a hablar, todavía no llegamos a hablar de los ángeles, estos seres que están en el imaginario colectivo del planeta, no es un tema de la tradición judío-cristiana, también tienen que servir a todos y empezando por abajo a nosotros. Ya vamos a hablar de esto. No, el servicio siempre es aportar lo mejor de mí para que tú alcances tu mejor versión de ti mismo. Eso siempre está inspirado por el bien, porque amar es querer el bien. El bien es el desarrollo pleno. Y el desarrollo pleno de la persona es que sus potencialidades se optimicen totalmente. Mi tarea no es hacer lo que yo creo que es mejor para vos. Mi tarea es optimizar lo mejor tuyo. Por lo tanto, ¿cuál será la primera tarea contigo? Que si yo quiero servirte, yo te voy a invitar insistentemente que hagas la carta de la mejor versión de ti misma. Porque si yo ya sé cuál es la mejor versión tuya, escrita por vos misma, yo sé cómo puedo ayudarte para que alcances eso. Pero si vos no tenés idea, ¿cuál es? Digo, perdón que te hablo así. No. Si vos no tenés idea de cuál es la mejor versión de ti misma, ¿en qué te puedo ayudar yo si vos ni siquiera sabes eso? A veces me causa gracia porque cuando leía Coelho en El Alquimista, que dice el universo conspira. Claro que conspira, pero imagínense la escena que doy. Los ángeles están arriba mirando, esto no sabe ni para qué vive. ¿Cómo lo vamos a poder ayudar? Hasta que diga, hasta que sea consciente de para qué vino, ahí le damos una mano. Hasta que no sepa ni para qué va ahí, qué está haciendo ahí, no le podemos ayudar. No podemos asistir a nadie si no sabe lo que el otro quiere para sí mismo. ¿Será que la nueva educación, todo es esto? Que aprendamos a que las personas aprendan a tratar de entenderse cómo sería una persona en forma excelente, la excelencia de que estoy hablando, la mejor versión de mí es mi estado en excelencia. Y si la persona no lo hace eso, ¿cómo otro puede acompañarlo en esa tarea? Con lo cual, fíjate vos, en una cultura donde se deterioran los valores, si yo dije que somos seres espirituales porque tenemos autoconciencia, esto va a doler, ¿eh? ¿Será que en la cultura que nos rodea a nadie le interesa que te preguntes por todo eso para que seas un anonimato en la masa? Más aún, que seas infeliz para que te puedan vender todas las pastillas, drogas y todas las cosas raras para que puedas mantenerte en la vida placentera. ¿Será que les interesa que seas infeliz para consumir? O cuando estás bien no consumís demasiado, pero cuando estás mal, ¿qué haces? ¡Abrir la heladera! Lo primero que hacemos es abrir la heladera y después todo lo que sigue. Entonces, ¿será que al mundo que nos rodea no le interesa la autoconciencia y el autoconocimiento de uno mismo porque nos hacemos responsables de nuestra vida? Y ahora va a doler lo que digo. ¿Será que a las religiones tampoco les interesa esto? Porque por un tema de poder, mejor que nos busques a nosotros como mediadores, en vez de apuntarte o apuntalarte para que vos seas protagonista de tu vida, y en vez de cumplir mandamientos, te comprometas con la mejor versión de ti mismo. ¿Será que si yo soy una persona espiritual, lo que primero voy a hacer es que vos te comprometas con la mejor versión de ti mismo? No que cumplas ningún mandamiento. ¿Será que la obediencia está reemplazando el compromiso? ¿Será que no ataco, no quiero que suene crítica negativa a ninguno, pero para que me entiendan el problema de fondo, ¿será que hay demasiados fieles y pocos discípulos? ¿Será que ser fiel es obedecer pasivamente y ser discípulo es aprender para yo ganar, ser más que mi maestro? ¿Será que la filosofía de Oriente entiende el valor de ser discípulo y los occidentales somos demasiado fieles, no discípulos? Es decir, hay una lamentable realidad que nos rodea que nos impide a que nosotros seamos protagonistas de nuestra vida. Si yo entiendo que mi plan de vida tiene que ver con una materia, la primera pregunta es ¿cuál es esa materia? Y debería haber maestros y maestras que me guían en el arte de descubrir cuál es esa materia si pasé los 28 años. Esto es tremendamente importante. Segunda parte, tengo que saber cuál es mi misión en la vida, qué vengo a aportar a los otros. Siempre mi aporte va a ser basado en el servicio, insisto. Por eso cuando vean la película Nuestro Hogar, en todas las jerarquías que sigan para arriba, ¿será que Dios es el gran servidor? Para los dos nos encanta, porque somos dos en enneagrama. O sea, que será que cuando Jesús dice, en el momento más crucial, en el Evangelio de Juan, entonces, cuando llegó la hora, Dios que le había dado todo en sus manos, él se levantó, agarró una toalla y se puso a lavar los pies a los discípulos. Y le dice, si ustedes me dicen que soy el maestro y lo soy, le lavo los pies a ustedes, hagan lo mismo ustedes con los otros. Entonces me pregunto, el escándalo que causó Francisco cuando le lava los pies a una árabe en el Domingo de Ramos, no este, el anterior, de una cárcel. ¿Qué locura? ¿De qué se escandaliza esa ultraconservaduría, los ultraconservadores religiosos, de que el Papa le lave los pies a una persona árabe? ¿Qué, cómo no entendimos nada? O sea, ¿qué religión tiene este ser? Conclusión: la única religión es el servicio. Por eso el Dalai Lama dice esta frase que me encanta: mi religión es la amabilidad. No dice el amor, dice la amabilidad, porque el amor es metafísico, es abstracto. La amabilidad es concreta. Es que me necesitas de mí, es lavarte los pies, es darte esto, es hacer lo otro. ¿Será que tenemos que repasar a fondo todo esto para entender lo siguiente? Si vinimos a esta vida con un plan de ser y de servir, plan, atención ahora, que se relaciona. Cuanto mejor soy, mejor puedo servir. Y cuanto mejor sirvo, más aprendo cómo ser. No es cosas distintas, es un juego. Ser, evolución y misión. Una persona, me encantó esta reflexión, dice, ¿quieres ser sabio? ¿Cómo hago para ser sabio? Le dice el discípulo al maestro. Ayuda a que los demás sean sabios. Yo lo digo como docente, siguiendo la frase de Confucio. Si quieres aprender, lee un libro. Si quieres aprender más, busca un maestro. Y si quieres aprender mucho más, enseña. ¿Será que al enseñar al otro, yo termino de aprender lo que tengo que aprender? ¿Será que enseñamos lo que nosotros necesitamos aprender? ¿Será que esta clase es la respuesta a mis preguntas cuando tenía 21 años? Y que no enseñe más que lo que yo busqué aprender. Entonces la pregunta de fondo, ¿qué diferencia hay entre alma y conciencia? Ninguna diferencia. En mi conciencia queda registrado todo. Y esa conciencia, con todo este registro, vamos a la otra realidad de dimensión y ahí miramos lo que vivimos, lo que hicimos. No hay juez, uno es el artífice de su propio destino. Y se da cuenta si evolucionó o no. En la película Nuestro Hogar aparece muy linda, de manera muy, muy plástica, ¿qué pasa frente a esta situación cuando yo decido qué hacer? Porque la verdad es que la materia no la cursé y encima no ayudé demasiado. Y tendrás que seguir haciendo el camino hacia esa plenitud que nos espera a todos. Entonces, el viaje de la vida en una antropología espiritual durará hasta la llegar a la plenitud total, más o menos, de acuerdo a nuestra libertad. Por eso, mientras estamos en el tiempo y el espacio, el grado de evolución de la conciencia depende absolutamente de nosotros. El que toca el instrumento musical somos nosotros. Quiere decir que si yo tengo armonía psíquica, porque voy tratando de trabajar mis brazos, mis alas, mi puesto complementario, entiendo cómo trabajar las energías afines, y voy desarrollándome, voy elevando mi conciencia, voy elevando mi vibración, sí. Significa entonces que al hacerlo, yo estoy eligiendo un estado de conciencia más elevado, y cuando parto de esta vida, parto con ese estado de conciencia más elevado. ¿Puede en una sola vida uno hacer todo? Me encanta, hace poco empezamos a leer la vida de San Hildegarda, una benedictina del siglo XI, que como mi señora ama los cristales y todo el trabajo de los cristales, Benedicto XVI la nombró santa y doctora de la iglesia, esta monja benedictina de clausura del siglo XI. Y esta monja utilizaba los cristales, las hierbas, para sanar a las personas. Dos siglos después hubiera terminado la hoguera. Pero gracias a Dios, en ese momento, la oficialidad de la Iglesia no la condenó, la apoyó. Y ahora es santa y doctora de la Iglesia. Y yo miraba la escena esa, me daba cuenta cómo algo pasa, que cuando uno realmente se conecta con lo que uno es y cumple su misión y va evolucionando, va realizándose más allá de la realidad externa. Y esta mujer, evidentemente, en una vida había adelantado mucho más que otras por todo lo que había vivido, ¿no? Conclusión: nadie tiene derecho a juzgar a nadie si va lento o va rápido en el proceso. Pero yo, si me comprometo en mi propio plan de vida, acelero los tiempos. Y la verdadera educación debería ser esto. Debería ayudar a que las personas adelantáramos en el trabajo de la libertad, en las decisiones, que tomes buenas decisiones. ¿Para qué? Para justamente que mi evolución y mi misión la vaya cumpliendo. Antes de darle la palabra, para terminar esta idea, esto es la conciencia espiritual que todos tenemos. Conciencia espiritual que está, como digo, siendo el aspecto dinámico del alma. Pero tengo que ser claro con algo. La palabra alma es equivalente a la palabra espíritu con minúscula. En la literatura, muchas veces hablamos del espíritu humano o de nuestro aspecto espiritual. Siempre cuando decimos espíritu con minúscula, tenemos que leer dos puntos alma. Quiere decir que alma, conciencia y espíritu con minúscula es todo lo mismo. Todo lo mismo. Muchas veces, como la palabra alma tiene tanta carga religiosa, se utiliza la palabra espíritu en muchos autores. Pero están diciendo lo mismo. Están hablando de qué? De la energía espiritual. ¿Bien? A mí me encanta hablar de energía espiritual para distinguirla de la física y psíquica. Entonces la pregunta, alma y espíritu con minúscula es lo mismo. Pero ¿qué diferencia hay entre alma y espíritu con mayúscula? Eso es tremendo, porque espíritu con mayúscula es la energía creadora. Y el alma o espíritu con minúscula es una energía creada. Con lo cual, el alma es una gota en el océano, por eso escuchen a Patricia May. Es una gota en el océano, un alma es una gota en el océano. El agua del mar está en la gota y está en todo el océano. Ese es el espíritu, es la energía. Pero el alma individualiza esa energía espiritual. Y ahí viene el secreto, a ver. Significa que el alma humana, esa energía espiritual, está sostenida por el espíritu. Es decir, la gota está sostenida por el agua, obvio. El agua de mar es la gota, pero no es la, pero tiene una individualidad. El alma le da individualidad al mar en la gota. La gota de agua da individualidad al mar. Entonces la pregunta es, ¿esa alma espiritual que tiene individualidad, cuando es consciente de quién es, se sabe gota y se sabe mar? Por eso en el fondo de nosotros, este punto que estoy haciendo en el medio es entender que nuestra propia existencia, nuestra misma existencia, nos viene dada. Es decir, yo no me doy a mí mismo la existencia. Si me la diera a mí mismo sería eterno. Justamente llamamos espíritu con mayúscula a la energía creadora que se da a sí misma la existencia y sostiene la existencia a todos los seres. Con lo cual a eso llamamos el espíritu o la energía creadora. Y el alma es ni más ni menos que una energía creada, consciente de que es gota y consciente de que es mar. Para terminar esta parte, porque esta sigue, la pregunta también que queda latente es, Roberto, en tu esquema, ¿el final de la película cuál es? ¿Que vamos a terminar siendo una gota que cae en el mar y nos disolvemos? Los místicos de Oriente hablan mucho de esta certeza de que el fin de la película es que todos terminemos más lento, más largo allá. Pero la teología cristiana, y eso me encanta, le pone un acento a algo que me parece que tiene consecuencias muy fuertes. ¿Cuál? Que seguiremos teniendo conciencia de ser gotas cuando estemos en el mar, definitivamente. Es decir, no hay fusión, hay unión. Siempre hay un vínculo yo-tú, entre yo gota y el mar. Esta idea de que sostenemos la identidad en medio del mar es como que terminamos considerando que esa inmensidad o totalidad que nos abarca y que somos eso, mantenemos un vínculo de amor, un vínculo de yo-tú. La tradición cristiana, cuando habla de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, habla de una comunidad en unidad. La misma energía creadora es comunidad en unidad. Y no es de la conciencia católica, sino de todas las conciencias, Brahma, Vishnu y Shiva, Viracocha, Inti, Pachamama, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiere decir que la misma energía creadora es comunidad en unidad. Por lo tanto, el último capítulo de nuestra historia, de lo que somos, es terminar en un estado de unión profundo, de todos con todos y de todos con el todo. Entonces la pregunta es, en esta vida tenemos la conciencia y de acuerdo a nuestra evolución de la conciencia, ¿adelantamos o no el camino a esa plenitud final? Antes de avanzar, hasta acá, ¿fui claro? ¿Sí? Entonces me da pie para poder avanzar. Yo te quería hacer una preguntita que me quedó pendiente. Sí, perdón, dale. Ahí está. Sí, dale. Es un poco lo que te pregunté el otro día, pasa que yo un poquito tarde, no sé si lo habías dicho. En el momento dijiste, elegimos la esencia. Sí. Y a medida que vas avanzando, o no sé si lo vas a explicar después. No, este tema, no hay una bibliografía demasiado explícita sobre esta reflexión que vos hacés. Pero la pregunta es, en este viaje a la plenitud final, una pregunta es, si Dios es un diamante y cada esencia es una faceta de ese diamante, yo en este momento, Roberto, está encarnando una faceta de ese diamante que sería la esencia 2. Es una faceta del diamante. Se supone que si yo tengo que ser imagen y semejanza plena de ese diamante, tendría que vivir las 9 facetas. Con lo cual estaría pensándose que tenemos 9 vidas, ¿me entendés? Para decírtelo así. Pero si yo hablo de la libertad, que cada uno decide desarrollarse más rápido o más lento, probablemente estemos muchas vidas o no en cada una de las facetas. Si sigo determinado criterio antropológico, leyendo culturas distintas, esa idea es válida, o sea, vamos a tener que pasar cada uno encarnaciones con cada esencia para terminar siendo diamante, ¿me explico? Pero el tiempo de vida que nos lleve estar en alguno dependerá de nuestra libertad. Hasta ahí puedo decirte, y siempre hablando con una mirada, ¿me entendés? ¿No? De mucha amplitud. No tomes esto como una considerar de verdad absoluta. Es simplemente una reflexión a partir del estudio comparado antropológico, que de maneras distintas dicen lo mismo. Los vikingos utilizaban las runas y el sistema rúnico para hablar de lo que estoy hablando. Y había 20 y pico de vidas, ¿entendés? De acuerdo a ellos. Y así cada cultura tiene formas distintas de hablar de algo parecido, que es que tenemos que terminar de ser imagen y semejanza del modelo. El tiempo que lleve y la cantidad de proceso para eso, yo acá diríamos, si seguimos el Enneagrama y siguiendo este esquema, seguro que 9 vidas tenemos que pasar. ¿Me entendemos esto? Seguro que 9 vamos a vivir. Si vivimos 20, 30, lo que fuera, dependerá del tiempo que nos dure vivir bien cada una de ellas. Tomalo, dejalo, pero por lo menos te lo presento antropológicamente con cierta coherencia. Sí, sí. Pero ahora necesito ir un paso más todavía. A mí no me quedó claro lo de la carta natal, que yo no sé si escuché bien cuando vos dijiste, es que había como un plan de vida predeterminado y que los mojones estaban como predeterminados. Yo lo que no me queda claro es que si vos con libertad vas esquivando los mojones o superando los mojones, vas cambiando el plan de vida. Entonces no está determinado. Los mojones están determinados, pero cuando el mojón que vos realizás decís sí al amor o no al amor, sí. Si decís no al amor, sí, lamentablemente vas a ir por un camino en el cual cuando aparezca el otro mojón va a tener otra consecuencia. Claro, distinta. Pero entonces no está determinado, soy yo la que está con libertad. Ah, sí, ¿no? Sí, sí, la opción es tuya. No puede estar en una carta determinada donde me van a decir. No, no, en el plan de vida, no, en la carta no está. Está. En la carta lo que está determinado es tu materia. Tu materia. En todo caso, si vos te presentás como me pasó a mí, cuando fui a hacer esa carta tenía 54 años, él vio, me fue mostrando la vida, lo que yo había vivido, ¿me entiendes? No es que se anticipó, es como ella me, si yo le pregunté, pero si vos agarrás mi carta tal cuando nací, ¿me podés mostrar eso? No, no te lo puedo mostrar. Eso, no puedo saber qué te va a pasar. Ojo, atención ahora, voy a decirte algo. Él me decía, yo no puedo saber qué te va a pasar, menos aún qué respuesta vas a dar. Pero puedo saber que va a haber episodios fuertes en este momento de tu vida. No sé cuáles, pero puedo intuir que podés tener episodios fuertes en determinada etapa de la vida. Así me dijo. Pero decime, vos podés mirar para... No, no, no, no puedo decirte porque yo no sé. Pero ahora escuché lo que digo ahora. ¿Qué tal si te dijera, esto fue un astrólogo trabajando este conocimiento, qué tal si te dijera que existen personas que pueden leer tu pendrive? Qué loco, uno no puede leer el propio, pero otro puede leer el del otro. ¿Qué significa eso? Que sí, que en realidad personas tienen dones para poder leer esta información que tenés aquí. Brian Weiss habla de vidas pasadas y de lectura de cosas anteriores. Cuando yo era sacerdote en la Redonda de Belgrano, venían a confesarse videntes. Y siempre me sorprendía a mí escuchar este tipo de testimonios o de confesiones, porque para mí era un área poco conocida, peligrosa, y más aún a veces hasta te diría poco creíble y hasta... Pero en el contacto con personas así, fui aprendiendo algunos secretos. Lo primero que me decían ellas en el diálogo que tenían, padre, yo vengo a pedir siempre su bendición, porque es un don que tengo, y por más que no quiera, lo tengo, y puedo ver a una persona, y puedo leer su pendrive, ¿entendés? Y yo le decía, pero ¿qué lees exactamente? Puedo ver para atrás cosas de la persona. Y me di cuenta que había quien tenía más capacidad y menos capacidad de lectura de lo que estaba atrás. Pero también podía leer los mojones que vos habías colocado. Digo, a ver, explíqueme esto. Para atrás. No, para adelante, los mojones que vos habías colocado. Por ejemplo, le digo, a ver, dame un ejemplo, le decía. Dice, yo sé cuando vi una persona que en un tiempo relativamente corto, mediano o largo, va a ocurrir un acontecimiento traumático. A veces puedo ver si es físico o puedo ver que le pasa a un ser querido, puedo intuir eso. ¿Y qué hace? Le digo. No, no, yo no le digo nada porque yo no puedo advertirle eso, porque si le digo eso, lo estoy condicionando en su vida. ¿Y qué hace entonces? Le digo que cuide ese comportamiento, que haga esto, que haga lo otro, que es importante esto, lo otro. Yo trato de guiarla para que sepa que si actúa adecuadamente, cuando llegue ese mojón, la va a encontrar de una manera. Y me interesa acompañar a las personas a que sepan discernir cómo trabajar el presente cuando les llegue el futuro. Eso sí, ¿por qué? Porque qué gracia. Ahí lo que está haciendo es conociendo a la persona. O sea, al conocer a la persona, al conocer los mojones anteriores o conocer a la persona, puede predecir qué le puede llegar a pasar, lo más probablemente esto, si no corrige su libertad y... Exacto. Pero de ahí a que él vea los mojones, no los ve. Bueno. Yo no, a mí no me lo conozco. Bueno, yo te lo digo. Solo te hago explícito. Bueno, misteriosamente. Yo creo que ve en función de la experiencia que tiene de ver a esa persona con sus mojones pasados. No, yo también lo que te quiero contar, que vos sabés que te estoy hablando desde una seriedad, no de una cosa chabacana. Sí. En ese pendrive está también el diseño de los mojones que vos ya previste. No ve exactamente lo que puede ocurrir, porque, repito, no sabe qué va a pasar, porque depende de tu respuesta. Exacto. ¿Entendés? Puedo cambiar. ¿Eh? Yo tengo libertad, puedo cambiar. Pero sabe que va a pasar algo traumático. O que va a ser algo maravilloso. Vas a encontrar, te voy a decir así. Puedo ver. Ah, no, yo no quiero ver nada con... Por ejemplo, lo hago bien chabacano para que me entiendan. Yo no quiero saber nada con los hombres, yo estoy podrida, no existe. Para mí, a la edad que tengo, no me complica porque es la vida. Y ella ve que adelante hay alguien que se te cruza en tu vida. Mira, mire, algo me dice que usted va a encontrar... No, la gente ya, no. Sí, en eso yo estaba de acuerdo. ¿De qué es lo que te digo? Y ella te dice, mire, va a aparecer algo. Lo único que le digo, esté abierta al amor. Porque, no, yo no quiero saber nada. Mire, si usted está así, cuando aparezca esa persona, no va a poder encontrar, no va a poder... No, pero ya no... Bueno, evidentemente, sí. Esa persona te dice, mire, vuelva a creer en el amor, manténgase abierta porque veo a alguien que con amor puede acercarse a su vida. Ahora, si yo no creo en el amor, no me interesa, aparecerá la persona y le digo, váyase. ¿Entiendes lo que digo? Lo que esa persona me decía, yo hago, yo no le puedo obligar que haga esto o lo otro, ni menos decirle qué va a terminar haciendo, porque no depende de mí, depende de la persona. Pero veo el mojón, veo un accidente, me dice, yo veo un accidente. Y a veces le digo, mire, tenga cuidado de esto, por favor, desacelere, no siga acelerada en la vida, si usted sigue así va a tener un accidente. No le digo, veo un accidente, porque entonces va a pensar, pero yo veo la posibilidad real de algo y que, de acuerdo a cómo esté en ese momento, eso puede ser grave o no, o puede ser definitivo. De nuevo, vamos a tratar de no perder el hilo. Si existe lo que te digo, ahora viene la parte más increíble. Cuando una persona eleva la vibración, uno eleva la vibración, puede empezar a tener intuiciones de vidas pasadas. Es como que puedo empezar a tener cierta sensación de la historia de este pendrive. La pregunta más importante es, ¿para qué corno me sirve saber lo que está acá adentro? Lo más importante de todo, sirve, sí y solo sí, lo tomás para aprender a amar mejor en la vida. Sirve, sí y solo sí, te sirve para amar en el presente. Si vos, por ejemplo, vas a una persona que te lee el prenda y a ver, de cosas del pasado, por curiosidad, no te sirve para nada, con el peligro de que te condicione. Entonces, por eso, no es un tema... ¿Por qué? Porque esto, en el mundo antiguo, esto se utilizaba como una jerarquía espiritual. O sea, yo iba a ponerme de una persona espiritual y ella me iba a decir a mí lo que ella podía ver de acá para decirme, mire, su misión en la vida pasa por acá. No te va a decir qué tenés que hacer, pero te va a decir, su misión en la vida pasa por acá, por favor. Usted tiene un plan de vida y llévelo adelante. Ese plan de vida ya viene viviéndola de otras maneras. Haga lo que tiene que hacer. Siempre, ¿cuál es la idea? Que la información te sirva para amar aquí en el presente, si no es estúpido. ¿Para qué te vas a meter curiosamente en cosas anteriores? Como te digo, cuando uno eleva la conciencia, puede tener percepciones de que uno vivió o estuvo o tiene contacto con tal o cual cosa. Pero cuando uno lo vive así, les repito, lo vive naturalmente. Lo vive naturalmente. Pero ¿cómo sé que es cierto lo que está pensando esa persona o diciéndome? Para todo este terreno que estoy hablando es muy simple. Por los frutos los conoceréis. Si una persona me dice, mira, yo me vi en la vida anterior haciendo bla, bla, bla, y esto me pareció fascinante, bla, bla, bla, me lo cuenta como una anécdota y su vida sigue siendo igual de inconsistente, patea al perro, le paga mal a la señora del servicio doméstico, esta mujer está delirada, pobrecito, este tipo está delirado. Y si vio algo de eso, no le sirve para nada, o sea que mejor que se calle la boca. Pero la persona genuina, que tiene contacto con lo que estoy diciendo, desde una mirada espiritual, o tiene acceso a esa información buscando a alguien espiritual, les aseguro que cuando uno hace eso, uno se alimenta de una información para revisar su propia vida y corregir la cosa que está manejando en la vida. De eso se trata. Por eso no hay que desestimar este tema de la clarividencia, porque es un aporte que podemos utilizar sí y solo sí me inspira el amor, y busco esto para amar mejor. Si no, olvidémoslo. Con esto que quiero decirles entonces, de esta información acumulada aquí, me queda todavía la pregunta, vamos a ir más adentro todavía, más adentro. Sí. Una duda, por ahí es tonta, pero es que si en el momento de la muerte uno pasa del otro lado y es como que puede leer el pentagrama, uno tenía un estado de conciencia, pero digamos por ahí limitado, porque todavía le falta crecer, o sea, uno estaría con un grupo de almas por ahí en un estado superior que lo ayudan a uno a mirar, porque uno estaría como pasando a un lugar donde hay una jerarquía de también, o sea que en el más allá también habría una jerarquía. Lo más interesante es que uno siempre tiene la idea de que el más allá o lo celestial, por eso el artículo que les di, es una cosa estática, no para nada. Todo sigue, todo es un problema, son dimensiones de servicio distintas, de servicio distintas. Y cuando salís de esta realidad de tercera dimensión, como se le llama, y pasás a una realidad distinta, lo que va a pasar es que vas a poder verte desde el estado que ya llegaste y darte cuenta que no cursaste la materia. Nada es malo ni bueno, te perdiste el tiempo, nada más. Está bien, pero hay otros que me están ayudando también a mirar eso, otros como que por ahí superiores. Y como en esta vida nos pasa lo mismo. Y de hecho, fíjate vos, ahora vas a entender algo. Si uno sale, termina como un papa frita, digamos. Termina como un papa frita. ¿Qué sé yo? Después miro el pendrive y otro me tiene que, por ahí, más lúcido, me tiene que mostrar y decir. Pero lo que va a ser allá es lo que es acá también. Sí, está bien, sí, porque acá también encontrás una señora, un señor que te dice a vos que sos una papa frita ahora y no la escuchás. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, hoy ya tenemos información de otro aquí al lado nuestro que no lo escuchamos. Eso es más cómico. Cuando estemos allá va a pasar lo mismo, vamos a tener otro ahí. ¿No te diste cuenta? Que no, la verdad es que no me di cuenta. Bueno, listo, aprendé de nuevo. Nada es bueno o malo, es que es el proceso que llevamos hasta la plenitud final. ¿Puede ser que pases la vida y no hayas aprendido la materia? Por supuesto, y lamentablemente lo más patético es eso. Que se te fue la vida, no sabes ni cuál es tu misión en la... No te preguntaste nunca quién sos, no te preguntaste para qué viniste. No tenés un plan de ir hacia adelante soñando, no tenés un sueño propio, menos sabés cuál sería la mejor versión de vos, y ni siquiera sabés la materia que viniste a aprender. Me duele decirlo, pero lo que va a pasar, por eso todo lo que hablamos de la neurociencia y todo eso, es que estamos pasando a un nivel distinto. Lo que ahora estamos viendo es demasiado primitivo. Somos muy primitivos. A pesar de toda la tecnología y todo lo que queremos haber avanzado, no hemos dado saltos en la autocomprensión de quiénes somos. Por eso todavía les quiero sorprender más todavía. Vamos acá ahora, atención ahora. Roberto, si yo miro todo esto que está acá, quiero ir un poco más a fondo. Vos hablás de seres que tienen que ver con, que nosotros llamamos ángeles, que son seres incorpóreos. Esto está en todas las tradiciones, está en todas las tradiciones. Seres sin cuerpo que tienen una energía, son energía espiritual, con una conciencia libre y que el espíritu los anima y les da existencia. Eso está en todas las culturas, ¿eh? Todas. Eso que llamamos ángeles, ¿en qué se distinguen de nosotros? En el cuerpo. Después de que comienza el cristianismo con Jesús y sus apóstoles, después del tiempo de la comunidad apostólica, empezó un tiempo en donde apareció la primera teología, que eran los padres de la iglesia, se llama así, padres de la iglesia, la patrística. Era la época donde los filósofos griegos trataban de entender este fenómeno de la revelación de Jesús. O sea, el cristianismo empezaba a hablar de temas espirituales, de Trinidad, de un Jesús que era hombre pero que también era Dios, encarnado. Tenían que tratar de ponerle palabras y reflexión al tema. Fueron los primeros que reflexionaron la revelación. Se llamaban los padres de la iglesia. De hecho, la mayoría son santos. Y en esas líneas de la patrística, yo les quiero contar la que yo adhiero, la que me parece que da la respuesta más profunda. Esto que voy a contarles a ustedes también está en el pensamiento de muchos teólogos modernos, Lo que pasa es que como teólogo uno va aprendiendo de esta reflexión. Escuchen esto. ¿Qué tal si les contara que este creador lo único que hizo son ángeles? Y que hay tres tipos de ángeles. Los que dijeron sí a la luz o sí al amor y son los ángeles de la luz. Los que dijeron no al amor y que nosotros llamamos los ángeles de la oscuridad. Le llamamos demonios, le llamamos cualquier nombre que sea. Pero hay una tercera categoría de ángeles. La tercera categoría son los que dudaron. Los que dudaron. Y entonces en esta línea de la patrística, esos ángeles que dudaron, tienen que atravesar el tiempo y el espacio para confirmar su sí al amor. Quiere decir, o no al amor. Pero quiere decir, ahora vas a ver, que la condición humana, nosotros seríamos seres angélicos, somos ángeles, fuimos ángeles y seremos ángeles. En realidad somos ángeles encarnados, que estamos terminando de confirmar nuestro sí al amor. Atención ahora. Porque en realidad seríamos seres espirituales que estamos atravesando una condición humana. Seríamos seres angélicos que estamos atravesando la condición humana para reafirmar con nuestra vida de servicio y evolución nuestro sí al amor. Para eso vinimos. El servicio es en el amor. Y la evolución es en el amor. Ser y servir en el amor. Por lo tanto, de eso se trata la vida humana. Esto no es un valle de lágrimas. Es una oportunidad para terminar de evolucionar. Pero ahora viene la reflexión más linda para mí. Nosotros tenemos que definitivamente decir que sí al amor. Pero en realidad lo más increíble es que ya dijimos que sí. Pero por esa duda, o como llamarla para entenderlo metafóricamente, tenemos que reafirmar eso que ya dijimos porque dudamos o porque no dimos un consentimiento total. ¿Y qué significa eso? Que mi alma o mi parte espiritual más pura ya vibra en el amor. Puro. Pero con mi conciencia libre, yo debo de reafirmar lo que mi alma en sí ya es. Entonces, ¿qué somos nosotros? Atención ahora. Si yo digo, ahora sí empezamos con el artículo que les di. Einstein decía que había un muro en el universo, que llamaba el muro de la luz. Todos los seres que habitan el universo vibran a menos de 300.000 kilómetros por segundo. De este lado de la frontera de la luz, de 300.000 kilómetros por segundo, está el tiempo y el espacio. De este lado hay materia y energía. Y de este lado estaría en nosotros nuestra energía física y nuestra energía psíquica. Los pensamientos casi viajan a la velocidad de la luz. Con lo cual, nuestro cuerpo y nuestra mente estarían vibrando de este lado de la velocidad de la luz. ¿Qué pasa cuando pasamos la frontera? Que es lo que el artículo ahora vamos a compartir. Del otro lado, ya no hay tiempo y espacio. Se rompe eso porque la masa es infinita y el tiempo es nulo. Por eso para Einstein, del otro lado, no había nada. La física contemporánea, y si leen las fechas, 1982, 1988, empiezan a descubrir que del otro lado de la frontera existe energía e información. Y que hay un ambiente, y se puede empezar a estudiar la energía que está del otro lado, que va a más allá de la velocidad de la luz, Y a esa energía la llaman energía taquiónica. Porque la palabra taquión significa rápido en griego. Entonces significa que hay partículas, ondas, partículas, que viajan a más allá de la velocidad de la luz. Significaría que ya no es que no hay nada, hay algo. Entonces la pregunta, ¿nuestra energía espiritual está más allá? Porque este es el mundo visible y aquel es el mundo invisible. De hecho, Jesús, en la transfiguración, empezó a vibrar tan alto, tan alto, tan alto, que llegó a la velocidad de la luz y se iluminó, dice el Evangelio. Hecho que también cuentan o relatan otras tradiciones de seres iluminados. Es decir, el estado de transfiguración de Jesús es una buena muestra de lo que quiero decir. Él llegó a vibrar con su cuerpo y con su mente a una velocidad tal que se hizo luz toda. Si hubiera seguido, se hiciera invisible. Los que somos creyentes, vemos que, por ejemplo, con el episodio de la Pascua, Jesús se les aparece a los discípulos desde la nada y desaparece. ¿Quiere decir que la invisibilidad o la visibilidad tiene que ver con pasar una frontera de vibración? Y si somos almas que están vibrando a más allá de la velocidad de la luz, por eso somos, nuestra alma es invisible, no es cuantificable. ¿Qué somos nosotros? Somos esta mezcla que está así. Un aspecto nuestro está vibrando más allá de la velocidad de la luz. Y otro aspecto nuestro está vibrando menos de la velocidad de la luz. Y esto es lo que llaman en Oriente el cordón de plata. Algo que mantiene unido este vínculo. En este instante nosotros tenemos un aspecto de nosotros que llamamos energía espiritual, que está vibrando más allá de la luz, por lo tanto está en un territorio totalmente distinto a este que está de este lado. Roberto, cuando yo elevo mi conciencia, ¿me estoy acercando más a esta zona? Entonces vamos de nuevo. Si yo soy, en el aspecto de energía espiritual, soy semejante a un ángel, y aquí estoy encarnado en esta realidad de cuerpo y mente. Este ser no tiene tiempo y espacio, por lo tanto ya está. Yo ya le dije, mi alma ya le dijo sí al amor. Pero mientras encarno, tengo que con la conciencia reafirmar ese sí que ya di. Por eso sorpréndanse ahora. En la tradición de esta patrística, ¿quiénes son el ángel de la guarda? Que nosotros amorosamente decimos que los niños tienen y todos tenemos que nos cuidan. Sorpréndanse, el ángel de la guarda somos nosotros, que desde nuestra plenitud nos estamos acompañando para que alcancemos definitivamente esa plenitud. Quiere decir que lo que llamamos el ángel de la guarda es nuestra energía espiritual que ya está en la luz, que nos acompaña para que alcancemos ese paso. Quiere decir, Roberto, que cuanto más elevo la vibración, más puedo tener percepción de ese otro lado de la luz. Y ahora vamos al artículo. Primero no voy a hablar del artículo, quiero decirles esto. Cuando uno lee el artículo, se da cuenta que la persona al momento de morir, las personas que hicieron el paso del otro lado y volvieron, experiencias cercanas a la muerte, todos relatan que de pronto llega un momento en el cual ven un túnel de luz y llegan al mundo invisible, ¿me siguen? A otra realidad, a otra realidad, donde van a ver tres cosas. Perdón, que te noté. Sí, decime. Yo tuve una experiencia. Por eso sé que vas a hablar, antes de que hablar de la experiencia, pero guardalo para que vas a hablar en pocas palabras. ¿Qué hay del otro lado? Protección, amor y presencia. Cuando hablo de la herida del niño interior, hablo de esto. Cuando uno escucha el relato de personas que atravesaron la frontera y retornaron, todos te dicen que tuvieron la percepción de una presencia abarcante, de amor puro, puro, puro, puro, que me protegía, que me cuidaba. Más allá después de lo que personalmente hayan podido ver, observar, porque del otro territorio, ¿qué hay? Atención, ¿qué hay de allá? Atención. Acá es el mundo de la dualidad. Pero pasado el territorio de la luz, atención ahora, todavía va a haber un territorio de la dualidad en el otro lado, por eso hablamos de ángeles de la luz y ángeles de la oscuridad. Pero ese territorio de la dualidad que está más allá, de pronto, hasta cuando esa vibración es absolutamente pura, llegamos a la luz pura que es el Creador, del proceso de dualidad poco a poco se pasa a la conciencia de unidad y llega un momento en el cual el territorio de la dualidad se acaba. Por eso están los ángeles de la luz y la oscuridad, pero están los serafines, querubines, arcángeles, etc. Dominaciones. Quiere decir que ese lenguaje que alguna vez escuchamos, que está en la tradición árabe de manera muy fuerte, en la tradición judío-cristiana, y está en todas. Cuando se habla esotéricamente se habla de dimensiones, tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta, sexta, octava, novena. Cuando se habla espiritualmente se habla de jerarquías angélicas. Así se llama la tradición, jerarquías angélicas. ¿Qué es eso? Seres que están vibrando cada vez más, más alto, más alto, más alto. Hasta vibrar en la absoluta vibración infinita que es el puro amor. Pero todavía, repito, además, después del territorio que hablo de la luz, todavía hay un territorio de dualidad. Por eso ahí ves que las almas que salen de aquí todavía se debaten entre la luz y la oscuridad, que es lo que aparece en la película Nuestro Hogar, claro, antes de entrar al umbral, o lo que llamamos el purgatorio, o como queramos llamarlo, un tiempo donde todavía la persona vive una dualidad que tiene que definir. Y los ángeles de la oscuridad están en el territorio este. Roberto, si existen estos seres que vos llamás ángeles de la luz y la oscuridad, ¿para qué cornos están? Yo dije que esta jerarquía sirve a las demás. Entonces, este territorio puede influir de este lado, sí, solo sí, nosotros acudimos en su auxilio. Los ángeles de la luz, esto está en todas las tradiciones, ¿eh? No en la vida católica, pueden ayudarnos a cumplir nuestra misión en la vida, a evolucionar, si yo los invoco y les pido que me asistan. Si esto que yo estoy diciendo lo viviéramos, ¿saben cómo cambiaría la vida de uno? Cuando leemos vidas de santos o de personas muy especiales, decimos qué suerte, claro, no, esto es para todos, no es propiedad privada de algunos. El territorio del mundo angélico de luz nos está esperando siempre. En realidad lo que está pasando es que mientras nosotros estamos atrapados en la dualidad, sin saber para qué estamos, ni saber lo que queremos, y aunque creemos que decimos que creemos en los ángeles, pero son seres que están en algún lado, no sé, descansando, jugando al truco allá, no entendemos que están para nuestro servicio, no entendemos este modo de vivir en unión con ellos. Y los de oscuridad, Roberto, ¿cómo es la onda? Los seres angélicos de la oscuridad, que llamamos demonios, no pueden hacer nada si nosotros tampoco acudimos a ellos. De hecho, todo esto de las posesiones demoníacas de las películas y toda esta historia, no es que yo vaya por la vida tranquilo y me vino un demonio y se me metió. Es absurdo. Lo que sí ocurre es que yo desde la libertad humana puedo empezar a convocar energías de la oscuridad. Y puedo empezar a quedar atrapado por esa energía. Jung decía algo que me encanta para explicarlo, no desde el lado religioso. Dice, cuando uno se abre a la sombra personal, atrae la sombra colectiva. ¿Está clarísimo? Cuando uno permite la sombra personal, atraemos la sombra colectiva. Cuando uno empieza a pensar negativamente, atrae negatividad. Y no solamente negatividad de los de acá. No, no quiero, si me meto en política hago lío, pero bueno. Pero para que una señora presidenta haga lo que hace, hay mucha negatividad al lado que sostiene eso, ¿me entienden? No es, no, sería estúpido pensar que un ser, no, es que la negatividad acumulada permite esto que estamos vibrando. O sea, no se puede un solo ser negativo. Claro, una persona negativa atrae negatividad y se rodea de negatividad para poder sostenerse en la negatividad. Pero qué tonto que somos nosotros. Porque si entendiéramos que nosotros podemos apelar a todo ese cuerpo, a toda esa, a esa jerarquía angélica, ahora te doy la palabra, porque termino la idea, para que nos pudiera acompañar en el proceso, qué tonto que no lo hagamos. Si entendemos lo que estoy diciendo. Entonces, para cerrar y dejar abierta el diálogo, ¿será que entonces somos seres angélicos? Que por esto que digo metafóricamente dudamos, tenemos que terminar de decir sí al amor en nuestra condición humana, en el espacio-tiempo, y a eso vinimos. Y que todo esto es un escenario de una película que nosotros también como guión pusimos, y los personajes de nuestros padres que son los principales, para terminar de evolucionar y cumpliendo la misión aquí, evoluciono también. Y que este proceso tengo la asistencia de seres de luz del otro lado. Roberto, ¿y puedo ver a mi padre o a mi madre o lo que sea? Por supuesto. Porque en realidad, cuando uno empieza a elevar la vibración, puedo tener más cercanía, y es lo que dice el artículo. ¿Qué pasa en el sueño? Mi alma en el sueño está mirando para este lado. Cuando estamos despiertos, el alma mira para este lado. El alma consciente mira para este lado. Pero cuando nos dormimos, mira para el otro lado. Entonces nuestra alma va al territorio, como dice ahí, de la conciencia. Si nosotros supiéramos, entendiéramos seriamente esto, la pregunta fundamental: ¿por qué comemos de noche demasiado? ¿Por qué no entramos en el sueño rezando o estando en una actitud espiritual? Si nosotros pudiéramos tener un estado de sutileza de vibración, cuando entramos en el sueño, el territorio del sueño es un territorio donde podríamos tener vibraciones y vivencias que no las podemos registrar porque hay todo un proceso de la mente que necesita desconectarse, pero cuando retomamos sentiríamos paz y seguramente nos tendríamos información, y esto hay mucho hablado. O sea que el mundo del sueño sería favorable a nosotros si lo preparáramos y nos despertáramos con una conciencia espiritual. Pero como terminamos viendo televisión con los ojos ensangrentados de ver televisión, con el aparato digestivo moviéndose para digerir todo lo que comimos, y encima con una actitud de cansancio donde estamos quejándonos, entramos al territorio del sueño, el alma se da vuelta y dice: dejémoslo a este que descanse porque está hecho pelota. O sea. Pero si eso no fuera así, si nosotros llegáramos al descanso de otra manera y nos despertáramos agradeciendo o vibrando alto, respirando con una profundidad, ¿sería que nosotros podríamos cada vez más tener percepción de este otro lado? Hasta aquí. Preguntas primero ya. No, era sencillo, pero viste cuando decías que se podía invocar. Eso puede ser a los ángeles, ¿no? Por intermedio de oraciones, una cuestión espiritual profunda propia, por ahí. Sí. Es una manera de invocar. Sí. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando vos empezás a tener, lo que se llama, empezamos a abrir canales. Y ahora necesito que me sigan, por favor. Síganme por esta parte, atención ahora. Si yo hablo de un alma consciente que tiene percepción, sensibilidad y expresión, ¿cuál es el camino normal y natural? Que esta alma consciente manifiesta esa conciencia en lo que llamamos la energía psíquica. He aquí el cerebro. ¿Pero qué llamo energía psíquica? es la que ordena las funciones de esta masa física que es el cerebro y cerebelo y todo lo que está acá. La energía psíquica, mi madre se dedicaba a la electroencefalografía y podía medir justamente las funciones, el estado de esta realidad del cerebro a través de la medición eléctrica. ¿Quiere decir, Roberto, que la energía psíquica es una energía real? Sí, es una lamparita de 15 watts. Es energía electromagnética de 15 watts que va moviendo todas las funciones que están aquí en esta materia. Este cerebro, la energía psíquica que ordena, las funciones del cerebro y todo lo que es el sistema nervioso central, va a después ordenar todas las actividades del cuerpo. Lo hago lo más simple posible, ¿sí? Entonces la energía psíquica, la energía física, pero el alma consciente. Entonces, ¿qué pasa? Yo hablo del área de la sensibilidad. Es muy probable entonces que en el cerebro haya un área de la sensibilidad. Hablo de un área de la percepción y en determinadas zonas del cerebro está el área y el área motriz de la expresión, de la palabra y de la acción. Todo esto, estos tres centros, se reflejan en áreas del cerebro que la energía psíquica gobierna. De hecho, la energía psíquica gobierna estas funciones. La mamá de mis hijos es fonoaudióloga. Cuando aparece un accidente cerebrovascular, determinada zona del cerebro se lesiona y la persona pierde la capacidad de hablar. Pero de pronto la energía psíquica en otra zona del cerebro activa esa parte para que la función vuelva a cumplirse. Es decir, que el alma consciente necesita naturalmente el proceso de esto para terminar actuando en el cuerpo. Pero atención ahora, el gran debate a lo largo de la ciencia era si esto es un subproducto de la mente, si la energía que nosotros llamamos energía espiritual o conciencia espiritual tiene que ver con un subproducto de la mente. Cada vez más, la ciencia termina de comprobar de que no es así. De hecho, en el estado de coma, la persona tiene el estado cerebral, en el estado que no sé cómo se llama, así chato, es el programa chato. Lo que suele ocurrir cuando la persona vuelve del coma, recuerda que vos habló contigo, que pasó esto. ¿Quiere decir, Roberto, que hay una autonomía de lo que llamamos el alma consciente y que puede percibir, sentir, más allá del sistema central? ¿Será que tenemos capacidades extrasensoriales cuando el alma consciente se relaciona con la realidad, no pasando por el cerebro? ¿Qué pasa cuando una madre dice, se despierta, le pasó algo a mi hijo, que vive en España? Está registrado eso, de muchas maneras, donde de pronto le pasó algo a mi madre. A ver, ¿cómo el cerebro puede captar esa información si no tiene más que las capacidades propias que tiene? ¿Será que el alma consciente tiene una posibilidad extrasensorial de clarividencia, clariaudiencia y otras capacidades para conectarse con la realidad? ¿Será que cuando empezamos a elevar la vibración empiezan a aparecer esas capacidades que no siguen el camino habitual de lo que estamos hablando? El artículo lo que relata claramente es cómo este científico le va poniendo nombre al territorio de la energía taquiónica y va describiendo que ese área de la conciencia, uno puede tocar esa área a través de la apertura del córtex cerebral y del contacto con esa realidad. Y lo que más me interesa, no sé si no doy el tiempo ahora de leerlo, pero necesito que vaya a la tercera página. En el segundo párrafo hay una parte de la pregunta, hay una parte de la reflexión que a veces es tremendamente importante. No todo vale, pero me quiero detener ahí especialmente. En el segundo párrafo dice: pero sin llegar a modificar su estado de conciencia, cada uno de nosotros puede tener acceso a minúsculos mensajes del mundo de la conciencia. ¿Me siguen? ¿No? Miren bien, estamos acá, en el segundo párrafo, en la tercera hoja. Dice, pero sin llegar a modificar su estado de conciencia, cada uno de nosotros puede tener acceso a minúsculos mensajes del mundo de la conciencia. Y la periodista le dice, ¿y cómo? Lo que está respondido ahí es para mí tremendo. Dice así, modificando ligeramente su manera de mirar las cosas, volviéndose atento al sentido que liga los hechos entre sí. ¿Qué significa esto? Las cosas no son como las vemos como somos. Si yo creo que soy un cacho de carne que se va a morir, voy a ver la vida como un cacho de carne que se va a morir. Si yo creo que soy un ser que acabo de decir todo esto, obviamente que la vida que veo, la realidad que veo, la veo de otra manera. Si yo entiendo que la vida es una oportunidad para crecer, los acontecimientos traumáticos son mojones que yo convoqué y son una oportunidad para dar una respuesta mejor de amor, es muy distinto pensar, me pasó tal cosa, me hicieron tal cosa. No, eso que ya está ocurriendo es lo que tenía que ocurrirme para mi mejor versión. Entonces no es que Dios me lo mandó, la vida me castigó o el otro es un hijo de perra. Esto que está aconteciendo es lo que tenía que acontecer para que yo dé una mejor respuesta. ¿Será que cuando yo empiezo a leer la vida desde otro lugar entiendo que los obstáculos son oportunidades? Y que si empiezo a pensar así, mi manera de vivir todos los días es distinta. En realidad, cuando está lloviendo, está lloviendo. Si yo vivo en una casilla chiquitita pegada al río, la lluvia para mí es maligna. Pero si estoy en el campo esperando que llueva para que crezca la semilla, para mí la lluvia es maravillosa. La lluvia ni es mala ni es buena, es. Depende como yo la vea. Depende como yo la vea, que la viva así. Entonces, ¿será que la vida es eso? Depende como yo vea la realidad. Si yo cambio mi manera de percibir la realidad, puedo empezar a tener acceso a esta dimensión distinta. Si yo lo que estoy diciéndoles, tengo mucho, cada uno seguro de nosotros personalmente tenemos historia propia para contar lo que estoy diciendo. ¿Cuántas veces yo en mi vida puedo dar testimonio de episodios que no tengo interpretación racional, pero sé que han sido definitivos en mi vida? Solo uno, solo, pero así minúsculo, no hablo de los especiales. A veces voy, ahora ya no. En otro momento estaba mucho más acelerado y la Panamericana era mi lugar de ida y venida. Y a veces me dormía. Nunca olvido una escena donde no podría estar acá. Donde realmente me dormí. Y sentí a alguien que me hizo así. Un instante. Hablo de segundos. 2 segundos después hubiera sido tremendo. Un camión a toda velocidad venía exactamente detrás mío. Si yo hubiera girado así, el camión tenía posibilidad de frenar y me hubiera destrozado. Fue un instante, alguien me hizo así. Y por mis hijos, les juro que lo que sentí no es que me desperté. Alguien me hizo así. Si alguna vez, nunca dejé de darle credibilidad a lo que estoy diciendo. Pero este episodio mínimo, fue la primera experiencia demasiado contundente para mí de que algo más había a mi alrededor. Por supuesto que si un científico me puede mirar esto, me puede decir 18.000 cosas. Pero mi ser no tiene duda de la contundencia de que algo movió mi brazo así, porque lo movió. Entonces, ¿fue una reacción del subconsciente? ¿Fue lo que fuera? No lo sé. Pero este fue un episodio de muchos más de mi vida en donde este territorio del que estoy hablando se me hizo permeable. Nunca me olvido cuando leí la vida de Einstein, que Einstein decía que las grandes respuestas que logró en su vida no las logró mirando un pizarrón, sino caminando en la playa, bajando un ascensor. Me bajó esto, me di cuenta de esto. No sé si alguna vez les pasa a ustedes que tienen un problema y están buscando una solución y están manejándolo, tocándole bocina que está delante y de pronto te viene una idea que es como la respuesta que estaba buscando. Yo a veces hago triángulos y digo, me falta una palabra y me quedo en el día pensando cuál sería la palabra que tendría que poner ahí. Y de pronto me estoy bañando y me viene la palabra. O sea, digo, pucha, tengo que escribir rápido. O sea, no estoy loco, les juro, me conocen. Pero ¿será que este acceso a ese territorio se hace más permeable cuando nosotros empezamos a tener conciencia de quiénes somos? Y empezar a entender todo esto que estoy hablando. Entonces, la conciencia, el alma consciente, se manifiesta en el cerebro de forma normal, y ahí hay una zona que es la memoria, donde se almacena todo lo que vivimos. Pero ahora sí sepamos que hay un backup en un pendrive que está todo. La memoria incluso se puede lesionar con una lesión cerebral, y pierdo la memoria que está acá, pero el almacén está adentro, aquí. Por eso, la subsistencia del alma consciente, la información que llevo conmigo, la realidad de pasar al otro lado, después de la muerte, donde se corta el cordón de plata, la realidad de que más allá todavía tengo que avanzar, ¿cómo? Sirviendo. Tenemos que, si hago un estudio comparativo antropológico, ¿tenemos siempre que volver? No. Las culturas de Oriente, que tienen distintas maneras de interpretar lo que estoy diciendo, la que yo más adhiero, la que me parece más coherente, que es la tibetana, no volvés si no querés. Tendrás que hacer otro tipo de evolución posterior, por otro camino. Pero tendrás que seguir evolucionando. Retornamos o no, si nosotros lo deseamos. Y lo más increíble, lo que dije antes, al retornar, podemos venir a cumplir una misión simplemente. O podemos volver a cumplir una misión y terminar de evolucionar con la materia que tengo que cursar. Y para cerrar esta parte, voy a contarles una película de ciencia ficción. Dijiste que Dios creó ángeles. ¿Qué tal si les dijera que un día creó un ángel, el primer ángel de todos, en esta creación, y se llamó Miguel? Y Miguel dijo: Padre, te amo entrañablemente y quiero dedicar toda mi existencia a servirte de aquí hasta que tú quieras. El segundo ángel se llamó Lucifer. Y dijo: no, yo quiero hacer lo que yo quiero. Tú me diste la existencia y hago lo que quiero. ¿Le suena a Cain y Abel? ¿Le suena todas las películas que vimos, el bien y el mal? Y entonces Miguel le dice: Padre, ¿por qué no lo sacamos a este del medio? O sea, va a complicar la historia. O sea, crea otros que sean de luz y todo fantástico. Y Dios le dice a Miguel: no, Miguel, deja que exista. Pero es que nos va a complicar todo. Va a meter va a hacer un lío. Sí, déjalo. La función de él es probar la consistencia del bien. La función del mal es probar la consistencia del bien. Es la única tarea que tiene. Déjalo. Pero si vamos a elegir el amor, ¿por qué no vivimos todos en el amor? No, deja que exista. Aquella persona o aquel ser que diga que vive en el amor va a tener que atravesar situaciones donde va a tener que confirmar su sí al amor. Así que déjalo. La función de él también es importante. ¿Para qué? Para probar la consistencia del bien. Y ahora viene la parte más linda para mí, que durante mucho tiempo fue un territorio de pensamiento. Si uno eleva tanto la vibración, ¿seguimos atrayendo cosas que sean negativas y destructivas? ¿Será que a medida que vamos aprendiendo y nos vamos elevando, ya no necesitamos pasar pruebas y dificultades porque ya dijimos sí a las cosas? Patricia May lo dice de manera maravillosa. Dice: el dolor no es inherente a la vida espiritual. El dolor no es parte de la vida espiritual. El dolor lamentablemente existe porque nosotros, por nuestras propias resistencias, nos cuesta cambiar lo que tenemos que cambiar. Si a los 42 años hubiéramos tomado las decisiones adecuadas, nos hubiéramos evitado una cantidad de dolores. Te miro para reírme, ¿no? ¿Será que el dolor es parte del proceso que tengo que vivir para terminar de hacer lo que tengo que hacer? Y que en la medida en que voy elevando la conciencia ya, atención ahora, no es que no hay dolores. es que ya no lo vivo como tales, lo vivo como parte del proceso. Entonces lo que para el otro es un terrible dolor, para mí es una situación más que me toca vivir. No es que no va a haber problemas, es que ya no son problemas. Son. Por eso cuando yo decía, en un elevado nivel de conciencia, el otro hace, no me hace. Entonces la compasión con que lo miro es tan alta que ni me afecta. Ah, Roberto, ¿cómo que no te afecta? No te... Claro que estoy hablando de una elevación de la conciencia. Entonces ya no hay problemas. Y no hay dramas. Simplemente hay situaciones que miro de una manera distinta. Hasta aquí. ¿Fui claro hasta aquí? Chachán. ¿Vamos bien? Sí, obvio, lo que quieras, es abierto. Ahí donde hiciste el dibujito del alma consciente, ¿no? Que está como por fuera del cerebro. Podría ser, como decís vos, la pregunta tuya, podría ser. Eso, muy bien. Como el cerebro no es, sabemos, todavía no está desarrollado, no sabemos, porque no tenemos, no sabemos qué es lo que falta desarrollar del cerebro. Podría ser que no estuviera afuera. Muy bien, entonces ahora sí vamos a darte a romper más estructuras. Nosotros siempre pensamos, miren bien, ¿ves lo que yo dibujo acá? Yo dije que es la energía espiritual, ¿no es cierto? Eso lo hago para cuerpo, alma, conciencia, espíritu con mayúsculas, ¿sí? ¿Habrá que romper esto? ¿No será que nosotros somos esto? De esta manera. Y que el espíritu está en nosotros en el interior. ¿Qué llamamos a lo que está afuera? Nosotros le llamamos aura. El nombre aura es el nombre que Oriente le da a las capas energéticas más allá del cuerpo, ¿sí? Pero siempre tenemos la idea de que tenemos un alma adentro, un cuerpo y un aura afuera. ¿Me siguen? Es patético, así lo entendimos. Es todo al revés. Somos una esfera de energía que se va densificando más y más y más y más hasta la materia. Y entonces en realidad somos una energía envolvente. ¿Y qué es el aura? La piel del alma, para ponerlo de otra manera. Es el color energético del aura, del alma humana. Y como dice el artículo al final, si lo leyeron bien, cuando habla de la nueva medicina, evidentemente que esta esfera, que es el alma consciente, empieza a reflejar colores en el aura, se va densificando en el cuerpo etérico, que sería la vibración más cercana y que se puede fotografiar, que es la fotografía Kirlian, que justamente hace eso, y que finalmente llega a la densidad de nuestro cuerpo. Y los botones energéticos que relacionan el cuerpo con esa capa, con ese todo energético que somos, son lo que llamamos los chakras, son como los enchufes que, a través del cual estamos enchufados nuestra energía física con eso. Pero como dice ahí bien, en realidad es un holograma. En cada célula está mi alma, en cada célula está mi alma. Más aún, como dice el artículo, si lo leyeron bien, en cada electrón está la energía taquiónica viajando. Entonces, en realidad todo es para adentro, no es una geografía para afuera, es para adentro. Cuanto más penetro, llego a conectarme con el espíritu, con la luz pura. ¿Será que esto es un cono que va para allá? O sea que todo va hacia adentro. O sea que si yo avanzo hacia el interior, empiezo a habitar todos los mundos hasta llegar a la luz pura en mí. Entonces cuando hablamos de cerebro y hablamos de todo eso, todavía lo hacemos muy precariamente para dar una forma de entendimiento. Pero en realidad toda la energía espiritual va teniendo capas de densidad hasta llegar a la materia más concreta, pero desde el átomo de la materia más concreta hasta la parte más lejana de mi aura, todo es una sola energía. Somos seres espirituales, somos entidades espirituales con procesos energéticos de densificación distinta. Y a medida que nosotros empezamos a contactarnos con la luz pura en nosotros, con Dios en mí, esa luz pura en mí empieza a irradiarse y empieza el cuerpo mismo, se empieza a hacer más sutil. ¿Qué le pasa a una persona que vive en ese estado en esta vida? Cuando muere, su cuerpo no se corrompe. La incorruptibilidad de los cuerpos de muchos santos o de otras tradiciones es porque al estar en vibración con esta energía lumínica de luz pura, pura, pura, el cuerpo, que debería descomponerse con los líquidos, no se descompone. Es como si un rayo láser afectara la composición orgánica de ese organismo y se seca sin pudrirse. A un animalito que le pasa eso es el colibrí. Cuando un colibrí muere se seca, no se pudre. ¡Qué loco! Pero nosotros, si vibráramos esta experiencia aquí en esta realidad nuestra, de luz pura, de encuentro con esto, lo más probable es que nuestro cuerpo, cuando terminara, se despegara el alma de nosotros, se fuera el alma de nosotros y el cuerpo se quedara, se iría secando sin pudrirse. Y no habría agentes descomponedores que destruyen y descomponen la materia. ¿Por qué ocurre eso? Porque ese cuerpo, con esa alma, estaba tan impactado de esta energía lumínica que produce ese efecto posterior a la muerte. ¿Chachan? En los libros de Paramahansa Yogananda dice que pasó eso, que gente del cementerio, el director del cementerio, creo, 40 días después de la muerte, todavía el cuerpo estaba intacto. Se seca sin pudrirse, no toma colores oscuros ni nada, se seca. El colibrí es el mensajero del amor. Por eso lo digo. Yo quería compartir, si me das permiso, una experiencia, porque yo tuve un amor inminente. Escúchame, habla por eso. Tuve la experiencia de la muerte inminente, estuve muerta 4 minutos, a los 28 años. Por eso hoy cuando vos lo decías, fue después que nació mi hija, a los 2 meses me tuvieron que operar porque yo tenía muchas hemorragias. Entonces, me hicieron transfusión de sangre, ¿no? Y en un momento empecé otra vez con una hemorragia muy grande, entonces me ponen en una camilla y ahí empezó todo este camino tan extraño, ¿no? Después termina en ese fallecimiento y después yo vuelvo a la vida. Yo empecé a sentir como voces lejanas, se ve que yo iba perdiendo la conciencia o el conocimiento, no sé. Y de repente aparece una luz, pero muy fuerte. Yo me voy a... Sí, porque yo me imagino cuando uno vive eso. Ya pasaron 21 años, pero cada vez lo cuento. Pero es una emoción, no es tristeza, porque fue algo sublime. Yo entré en un espacio de mucha luz y es muy difícil de explicarlo, pero había mucha paz. Claro. Es inmenso, es una cosa que supera, es sublime. Y yo tuve un encuentro con el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces él me miraba, yo lo sentía ahí y era todo paz y un amor y una inmensidad. Entonces yo le pedí a él que no me llevara, porque mi hija era muy chiquita y yo tenía que cuidarla. Entonces yo tuve esta conversación con él, lo viví. Yo tenía el cabello muy largo y le prometí que si me devolvía la vida, yo me cortaba el cabello y se lo iba a ofrendar a él en la iglesia. Entonces, después me desperté, o sea, fue después que yo termino de tener esta conversación con él, que su mirada era viva, no era de una estampita. Él me estaba mirando y yo estuve con él. Empieza a irse toda esa luz y soy como absorbida y me voy de ahí. Y yo después desperté a los 4 días porque estuve en terapia intensiva y estuve inconsciente. Bueno, es todo. Yo después, bueno, me corté el pelo corto, corto, corto y fui diciendo que llevé a la iglesia como le había prometido. Así que ese espacio existe, esto es así. Yo cuando hoy leí el artículo, no podía parar de llorar. Claro. Sí, yo te agradezco, bueno, te agradecemos tu testimonio, porque como te pasa a ti, seguramente todos hemos escuchado de personas cercanas algo parecido. Y todos sentimos una gran apreciación por eso. Pero no son temas de conversación habitual, y generalmente se habla muy como cosas raras. Hoy quería, por eso hoy quise hablar de esto. Pasado mañana salgo para hacer el camino de Santiago de Compostela, y después voy a peregrinar a Asís. Un grupo de personas aquí, vamos a ver al Papa si Dios quiere, si no se fue para Jerusalén. Y mi experiencia de vida está cargada de cosas como estas. No suelo hablarlo tampoco en las conferencias, porque esto es un tema muy delicado y de lo que menos quiere uno es polémica. Esto no es para polemizar, es para escuchar y tomar lo que le sirve. Pero después, a los 58 años, en todo este territorio de propia, del libro de mi vida, más todo lo que fui aprendiendo de maestros, he tratado de condensarles apretadamente esta sabiduría que para mí es la es clave y que cada uno puede mejorar esto que estoy diciendo con sus propias lecturas, con sus propias experiencias y decirlo de otra manera. Pero yo creo, sí, de eso estoy convencido, que el artículo de Régis Dutheil, leído detenidamente, les va a dar a ustedes un poco de seriedad a entender que estamos ya estamos en el camino de una nueva medicina. Lo que él dice al final, escúchenlo a Enrique Corbera cuando habla de la biodecodificación, de la bioneuroemoción, especialistas de bioneuroemoción, donde van decodificando experiencias, donde él dice esto que no es, ahora parece normal, pero en el momento que lo dice no era tan normal, de que primero uno desordena la conciencia con la oscuridad. En vez de decirle sí al amor, le empezamos a decirle no al amor. Eso produce oscuridad. Y la oscuridad personal atrae la oscuridad colectiva. Entonces lo primero que se empieza a enfermarse o desarmonizarse, es nuestra energía psíquica. Y después empezamos a entrar en incoherencia. ¿Le suena la palabra incoherencia del pensar, sentir y actuar? Y ese estado de incoherencia empieza a enfermar las capas energéticas de esta pelota energética que somos. Y los videntes de Oriente, los médicos de Oriente, tienen el tercer ojo abierto y pueden ver la oscuridad energética en determinadas partes del cuerpo. Entonces no les hace falta hacer análisis de laboratorio. Ven oscuridad, como dice ahí al final del artículo, que se puede, la radiografía Kirian utilizada seriamente puede permitir ver zonas energéticas del cuerpo etérico que están oscuras y que es el anticipo de la llegada del síntoma de la enfermedad. Quiere decir que el síntoma de la enfermedad es el último paso de un proceso de deterioro que empezó a una escala de la conciencia que termina afectando la energía psíquica. La pregunta es, ¿qué afecta a la conciencia? Mis decisiones. Si decido ser un cómodo de miércoles, que lo que hago es solamente pasarla bien y importarme nada, las decisiones que tome a partir de eso van a ser una. Si decido entender que soy un ser espiritual que atraviesa una experiencia humana y que vine a aprender algo y a servir, y eso es mi vida, mis decisiones son otras. Y cuando las decisiones están llevadas por esta búsqueda del amor, que es querer el bien, el desarrollo pleno, obviamente que mi campo etérico y toda mi conciencia está armónica, la llegada de una enfermedad tendrá que ser para alertarme de algo o para ayudarme a dar una respuesta mejor, nada más. Pero justamente, La posibilidad del tercer ojo me hace ver dónde puede haber una zona energética antes de que mi cuerpo se enferme, mi cuerpo físico. Enrique Corbera, especialista en psico... Bio neuroemoción. Entonces, esa es la nueva medicina. Y la nueva pedagogía, o la nueva educación, pasa por acá. Pasa por darle profundidad científica a lo que estoy diciendo. Lo que ella dijo... Nuestro cerebro, cuando se hace el genoma humano, se descubre que entre el 10 y el 15% es el genoma que es toda el material que de ADN que nuestro cuerpo necesita para todo el funcionamiento. Y hay casi un 90% que se le llamó inicialmente genoma basura, o sea, es la parte de ADN basura, o sea, no sirve para nada, teóricamente. La ciencia empieza a darse cuenta que no puede ser que no sirva para nada, que tiene alguna función que no saben qué es. Cuando hablamos del cerebro, que quizás vos tenés mucha más habilidad para mí, que tenemos una Ferrari que está funcionando en un 15%, 11%, y el resto no estamos poniéndolo en marcha. O sea, estamos utilizando el 10% o 12 o 15% de nuestra aptitud. Entonces, estamos hablando de que hay casi un 85% de genoma que no sirve para nada. De un 85% dormido o basura. De un 85% de facultades que el cerebro humano puede hacer que no está haciendo. ¿Qué somos entonces? ¿No será que esta manera de empezar a ver las cosas están empezando a despertar aptitudes dormidas en nosotros? ¿No será que el hablar con ángeles no es una cosa extraña o loca, sino que será lo más normal a partir de determinado momento donde empiece a vibrar yo esta conciencia del mundo espiritual? Claro que ella va a encontrarse con el Sagrado Corazón, pero si ella fuera japonesa, se encontraría con Quan Yin, que es la diosa de la compasión. No vería al Sagrado Corazón, vería a Quan Yin. ¿Por qué? Porque en la conciencia de ella, el ser de luz que refleja todo es el Sagrado Corazón. Yo llevo el Jesús misericordioso, entonces seguramente que se me aparecerá Él, porque para mí el reflejo de Jesús es esto. Y como ella dice, no es en estampita, pero ¿cómo veo las cosas? No son como las vemos como somos. Si soy chino o japonés, veré a Quan Yin. Y si soy católico, veré al Espíritu Santo, a Jesús misericordioso, al Sagrado Corazón. Es decir, lo que voy a percibir depende de lo que yo mismo llego a saber que soy, que es la realidad. ¿Alguien quería levantar la mano? Probablemente aporte otra experiencia. Vamos a tratar de hacer cortita. Hace 3 años tenía un diagnóstico de cáncer de mama en estado avanzadísimo. Más imágenes. Recibo la noticia y digo, esto no, me tomé 3 días, fui a ver a mi viejo médico, me dice, mira, vamos a punzar primero. Y yo decía, yo no quiero que me puncen, no siento. Bueno, hice una introspección muy fuerte y a los 15 días estaba en la mesa de punción. Digo, bueno, vamos a hacer los deberes. Y me mandó a un lugar muy reconocido con el director de ese lugar. Tardaba. Dice, no reproduzco la misma imagen. No puedo reproducir la misma imagen. Digo, ¿qué quiere decir? Que no reproduzco la misma imagen. Digo, bueno, me lo traduce. Llamó a otro médico, seguían buscando, llamó a mi médico. Yo no había entendido bien lo que me había pasado, después lo pude ir entendiendo. No estaba, lo que había estado 15 días antes no estaba. Yo lo que hice, y en ese momento también fue entrego, será tu voluntad, y lo que yo sentí fue un túnel blanco, pero un tubo. No sé, un tubo hacia arriba. Lo único que yo sentía era temblor en las piernas. Y bueno, me comunican que me retire, que no iba a punzar lo que no había. cuando lo voy a ver a mi médico, estaba su hijo, que también es médico. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Bueno, este hombre que es grande le dijo, ¿vos palpaste antes? No, pero no puede ser. Y yo palpé, y hoy no palpé. A la semana hicieron otros estudios, no había nada. No, en realidad cuando explicaste. Gracias. El paso de a esta zona de más alta vibración y el momento que hablaste de invocar la ayuda, por ahí me resuena con lo que Alejandra Casado habla de la derivación. Está en línea con eso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con experiencia de esta señora, de Alejandra Casado, sobre el desdoblamiento del tiempo. Hoy día empezó a haber una bibliografía más consistente donde ciencia y espiritualidad se están acercando. Antes era impensable que le habláramos de este territorio como energía taquiónica. Y hoy es ya comprobable la realidad de un campo energético distinto. Por eso el artículo. No lo he leído delante de ustedes, les suplico que lo lean y lo remarquen, porque en nuestro próximo encuentro vamos a avanzar hacia cosas que quiero decirles. Y de lo que vamos a hablar, ahora volvemos al enneagrama de forma radical, o sea, lo saqué así, lo vuelvo para allá, pero necesito que entiendan el soporte de todo esto. Cuando yo dije que el enneagrama viene de una cultura espiritual, no dije más que eso, que tiene una conciencia sagrada de la vida, pero ahora me tienen que entender. ¿Qué distinto es entendernos de una manera o de otra? Quizás lo que digo muchos lo compartían antes de que yo empezara a hablar y lo que vengo diciendo no hace más que reafirmar lo que ya sabemos. Otros por ahí tenían una visión más o menos clara y le he puesto palabra a todo este tema. Lo que sí quiero que quede muy importante es que en definitiva estudiar el Enneagrama no es estudiar un conocimiento teórico para una técnica de saber qué le pasa a la persona y nada más. En ni más ni menos guiarla a un estado de armonía. Esto es medicina preventiva. Esto es sanar el olvido que tenemos de quienes somos y tratar de entender que la armonía de la conciencia crea armonía en nuestro entorno. Y si entendemos más de la tarea de que somos seres espirituales, mucho más todavía vamos a entender que tenemos una responsabilidad de nuestra propia armonía para servir a la armonía colectiva. Entonces, si vos no vivís en armonía, no vas a poder contribuir a la evolución en tu misión en la vida. Tu misión en la vida, en realidad, va a depender de tu estado de armonía. Vos podés decir que tu misión es salvar a los cetáceos, pero si vivís con este estado de desarmonía que tenés, no vas a salvar a nadie. A ver, el tema es, empieza en uno con uno. Entonces, la responsabilidad primera es nuestra propia vibración. ¿Cómo te vas a acostar? ¿Cómo te levantás a la mañana? ¿Cuántas veces dijiste gracias hoy? ¿Qué palabras de crítica dijiste innecesarias? ¿Por qué te alteraste con lo que el otro hizo si sabés que el otro hace y no te hace? ¿Por qué no tenés una apertura de ese mundo de lo que vos decís que sos creyente, que es el mundo espiritual? ¿Cómo vivís tu consistencia de ese terreno? ¿Qué está pasando? Si quieren que siga preguntando, pregunto y pregunto. ¿Y eso a dónde apunta? A que en el fondo del fondo, la armonía...